Grabando. Desde Monterrey, Nuevo León, México. El mejor podcast de comedia, noticias y entretenimiento. Con sus amigos Fer el Vaquero HD, el Cowboy Verdolaga, el Ranger Doctor Chacha y su compa de compas, Lemanuel. Simplemente el mejor podcast del mundo. ¡Ajúa! Bienvenidos a Chicharrón con Pelos Podcast. ¡Arre! ¡Cuaco! ¡Arre, mija! ¡Arre! ¡Tiro loco! Tiro loco, Paco. Sonido relinchado de caballo. No, relinchado. A ver cómo es. Ah, cabrón, ese no, güey, es de rancho. También es de rancho. Ese es burro, ¿no? Ese es burro, güey. Entonces vale también la de. ¿Eso qué? La vaca. Siempre hay perros, un perro de rancho. Flaco y panzón. Ya estamos. ¿Cuál? No. Ah, es una gallina. ¿La gallina? ¿Pero el gallo? ¿Es el gallo? ¡Kikriki! Así es el gallo, chalupa y buena. Oye, hijo, mira. Yo tengo. Así es el gallo, güey. Bien, bien. Claudio, ¿eh? Oye, ¿cómo digo yo? Bueno, ya estamos. Aquí todo el agropecuario es una granja de animales. Porque te vean allá, güey. Y no lo has visto bailar de caballito. ¿Por qué no nos muestran? Digo, aprovechando. No, es que le tengo que poner una canción de. De Antonio Aguilar. De Antonio Aguilar, y es el 31 de diciembre, cuando surge. Nada más. Y luego está la imitación del pony. Es mi competencia. El caballo percherón y el pony bailador, le decimos. Ah, sí. En diciembre se prende la caballeriza, güey, ahí sala, güey. Se destapa la granja. Sí. En diciembre compras pavo, jamón horneado y una paca. Para los caballos que van a bailar. Bueno, ya estamos iniciando, gracias, bandita, el episodio número 214, Agropecuario, sí, señor. Del podcast, señor. Del podcast Charrón con Pelo, estamos grabando un jueves 9, ya de agosto del 2018, 9, ya agosto, quedan escasos 4 meses ya para que se acabe el año, así de rápido. Viene Halloween. Viene septiembre. Viene el día del grito. Sí, espérate, güey. Si viene Navidad. Sí, el año nuevo ya, güey. Está a la vuelta de la esquina, güey. Ya huele. No, viene las fiestas patrias. Bueno, sí. ¿Verdad? Primero, septiembre. En agosto no se hace nada, ¿verdad? O sea, el costo. Salud. En agosto el costo, porque no se hace nada, entonces hay que vender como sea. Exactamente. Bueno, y damos la bienvenida, como siempre, como cada episodio, a mi querido compadre de Mil Batallas, el Verdelegue. Banda, bienvenidos al podcast 214. Trae frenos, trae frenos de disco, el cabrón. Y quien hoy tendrá el control del audio será el Compix de Compix, el Emanuel. ¿Qué dice, bandita? Ahorita que me están viendo, porque luego le hago así cuando se acaba el YouTube, sí. Y no, nadie me ve. Un saludo a todos los que nos están viendo, los que nos escuchan por Mixler y los que nos descargarán después, de su compita el Emanuel. Y a mi mano izquierda, invitado especial y de honor. Leonor, el doctor Chacha. ¡Ah! ¡Lo Chacha! Gracias, gracias, público conocedor. Sus aplausos. Me los llevo en el corazón. Que le llevo en el corazón. Gracias, compitas. Gracias. Un privilegio estar aquí. Un episodio más de este gran podcast. Vienes reemplazando, ocupando un lugar de del amigo de mi bro. O sea, yo soy tu bro también. A ver, como que el amigo de mi bro no trae muchos temas que hablar. El día de hoy los voy a ilustrar. Ilustrar con tres temas específicamente que al rato comentaremos. Y gracias. Y además es para que aprendan, sobre todo el Dog es una persona muy preparada, es un maestro. Vamos a aprovechar. Hay que súbale ahí al volumen, si nos están escuchando ahí en el automóvil, en el tráfico, súbale porque nos viene a dar una clase. No sé de qué, güey, pero nos va a dar unas cosas, güey, impresionantes. Va a estar bueno este episodio. La semana pasada no pudimos grabar por culpa de acá de... Anda afuera. Siempre digo que es mi culpa, así que ahora fue culpa. Sí, se me complicó la semana. Se complicó, se complicó. Gracias. ¿Andabas de vieja? De viaje. Ah, de viaje, perdón. Sí, perdón. De contar a la familia, todo muy a gusto, güey, gracias a Dios. Todavía estamos aquí. Ahora sí, mi próximo viaje no sé cuándo es, pero yo les aviso para cuando no, para que no grabemos. Cuando se te complique. Que de hecho el bro no vino porque está de viaje. Bro. Hace rato no dijo eso. ¡Túmbalo! Hace rato no nos dijo eso, güey. Yo escuché otras cosas en el cigarrito. Exacto. Exactamente. Bro, miss you. Y yo creo que él no te extraña, güey. No, pues anda con el mata Duridale, pero bueno, con el matador. Pero con el matador. Con el matador. Con el matador. Oye, pero coincidieron allá, ¿no? ¿Coincidieron? No sé. Coincidieron, claro. Uno iba a Cancún y el otro iba a Mérida y chingue, de repente juntos. En un barco solos. En Veracruz. Bueno, así se hacen los chismes, ¿verdad? Bueno, muy bien, ya estamos transmitiendo, estamos en YouTube, gracias a toda la racita que está aquí viéndonos ya. Estamos también a través de Mixler, como siempre, en vivo, en audio. Y obviamente estamos grabando para que nos descarguen, nos escuchen en línea, ya después a través de iTunes o cualquier otra plataforma donde escuchen sus podcasts. Por cierto, y siempre lo hacemos comúnmente al final, pero le recordamos, la aplicación que usen para descargarnos o para escucharnos, la que sea, en Android, en iOS, lo que sea, en esa aplicación siempre hay una estrellita, una manita, una algo de que me gusta. Entonces, si ustedes les dan like o le dan me gusta a este episodio o se suscriben, nos van a ayudar para que la comunidad chicharronera de este podcast de Charro con Pelos crezca, nos posicionemos un poquito mejor en las listas y además nos demos a conocer un poquito más. Más de lo que ya somos. Así es. Correcto. Yo, estuve en Rusia y me dijeron que allá los escuchan. En el mundial, estuviste ahí en el mundial. No, en el crucero aquí de Rusia y Ámsterdam. Ahí en el centro. Entonces ahí les pedimos ahí que nos ayuden con ese el me gusta. O suscribirse a este episodio, o márquelo como favorito también. Y que nos manden mensaje también de voz. Y que nos manden un mensaje. Aquí tenemos, mire. Aquí tenemos el teléfono de Charrón con Pelos. Es un teléfono, ¿verdad? Normal. Pero aquí está el WhatsApp, esperando sus mensajes de audio de preferencia. Nos mandan un mensajito, 81-874-4431. Mensajito, lo ponemos así al aire. Lo escuchamos, sus saludos, comentarios, chistes, lo que sea, los vamos a escuchar, ¿verdad? Y esta perfecto. Transmisión llega a través de su patrocinador oficial de Jackson Corporation México. Dow y Jaxi. Solo, no hombre, no. ¿Para qué buscar otras marcas? Claro, güey, si tú en tu casa, en tu oficina, en cualquier parte donde tengas que recurrir a estos accesorios para puertas de aluminio, ventanas, lo que se te ofrezca, lo que se te ocurra, asegúrate de que sean de la marca Dow, DAWH, Jaxil, que es el silicón, que buenísimo, de sella ahí, no hace hongos ni nada, no hombre, es una casaca, pues, no se mete, es más, lo pueden usar en... todas. Sí. Para taparse las muelas picadas. Exactamente. Menos quirúrgico con Mayes. Con Mayes, no lo vayan a regar. Sí, le, sí, se la voy a inyectar en una Es otro silicón. Si traen diarrea, póngaselo. No, no, no, no, tranquilo. Bueno, no. Pero el cartucho solo, sin el silicón. Es muy bueno también. Sí, ¿verdad? Es buenísimo para tapar diarreas y todo. Y además es reciclable. O sea, el y al final les gusta. O sea, perdón, les gusta el remedio. Es amable con el planeta. Exacto, sí. Es ecológico. Sí. Es ecológico. Así que de todos sus productos, hay unos cierrapuertas, hay unas bisagras, hay mil cosas que sean de Jackson Corporation México. A su instalador, pídale para que sean de esa marca. Y no van a tener problemas por muchos, muchísimos años. Así que Jackson Corporation México, visiten su página, visiten Facebook, y ahí les pueden dar toda la información que necesiten. Ya, las pruebas nos remitimos. We love you, Jackson. Ah, sí, sí. ahora va a ser así. Pero ese fue el que usaste con el amigo. Mientras le hagan así, no así, güey. Bueno, aquí está la racita en Mixler. Dice por aquí está Gerardo Rodríguez. Saludos a... ¿qué? Chicali. Ahora me mudé a Yuma, Arizona, escuchándolo. Gracias. Apenas ahí, íbamos a ir a visitarte y ya te cambiaste con Pix. Sí. Se estaba armando ya todo el plan. Se estaba armando ya para grabar allá y ya. Saludo para Arizona. Oye, en un calorón ha estado haciendo ahorita en Arizona. Hey. Sí, no, y además está así este tamaño, así, la nariz. Sí. Pinocho, todo lo que da. Y Kelly, saludos, Chicharrobanda, a todos los que están en el estudio, gracias. Alfredo Reyes, aquí está el compis. Mi bro de Houston, pero que no vive en Houston, sino en Dallas. Él dice que es su bro, pero mira los cabos cambiando, güey. Abraham Granado, saludos, raza también. Javico 7, salud, Javico, ahí está. Salud, bandita. ¿Cuál es su grupo? Mi bro de allá. Javico. De Canadá, ¿eh? Es perdón. Mi bro de Canadá. Saludos hasta Canadá, Vancouver. Ahí está Vancouver. ¿Qué se oye? Chacha. No, los audífonos. Dice saludos, bandita. ¿Cuál es su grupo o cantante favorito agropecuario o canción favorita de agropecuario? ¿Alejandro Fernández vale como agropecuario? No. Sí. Sí. Sí. Pues, toca románticas y toca. ¿Rancheras? Rancheritas. ¿Alejandro Fernández te gusta? Sí. ¿Qué es lo que te gusta? Sí. Papito. Chilito papá. Sí. Chilito papá. Sí. ¿Y la canción que más usa? Todas. Ah, no hay una, güey. Todas. Es que tenemos el bro y yo. Ni una... se la sabe, güey. Él es de Soda Stereo y cosas así, güey. Sí, no, pero siempre digo, bro, pon nuestra canción. Esa que nos que enamora. Sí. ¿Cómo va? No me acuerdo. Pero cuando venga el bro, se la voy a pedir. Sé que te duele, Di. Sé que te duele. No, no es esa, güey. Traen otra. No, traes otra. Traemos otra. Y no traigo. Traemos otra del bro y yo. No se acuerda de la canción, güey. Pues no. No me acuerdo del título. No me acuerdo del título. No, pero ¿cómo va? Cántala un poquito, güey. No va a cantar. Sí. ¿Por qué, güey? No, mejor se las pongo. No, cántala. Y donde quieran. No, hasta la segunda hora. Pero déjala, busco y ahorita les digo cuál. A la segunda hora. Cuéntala con él. ¿Tú, Compix? A mí siempre me gustó. Yo sé que de te todos gusta, los tiempos, te... Pegaso, güey. Pegaso. Sí. ¿Y alguna canción especial? Cosas del amor. Oh. Cántala un poquito así para. No, güey, tampoco. Ah, son cosas del amor. Son cosas de tu edad. Lo debes entender. Amigo, bro, te están ganando el mandado. Se puso loco. Para que no se extrañe el amigo, bro. La ambulancia del bro. La ambulancia del bro. Doc Chacha, ¿algún grupo? Así claro que sí, Tigres del Norte. Los Tigres. Son... Tigres, Pedro y Pablo. Oh, buena. La vez pasada pasaron y yo les dije que la cantaba nomás con mi compita. Es correcto, sí, compita, por favor. Salud, güey. Sí, pues es que estaba el amigo, bro, güey, por eso. Y él ya sabes que le encanta la onda de la... De la cantada. De la cantada. Excelente, ¿no? Pues súper bien. Ahí está. ¿Y el tuyo? Híjole, yo creo que, ¿sabes qué? Me gusta mucho una rola. No es que me guste mucho ese grupo, Salomón Robles. Oh, ¿cómo no? Salomón. ¿Cómo no? Niña Mía me gusta mucho esa canción. Esa está, puta, güey, me llega así, al corazón. Al corazón. Cuando siento tu calor cerca de mí. Hijo, ese fin de hombre. Salud. Digo, salud. Sí me gustan todas, pero dijeron el favorito, pues ese. Esa. Exactamente, ay, exactamente. Sí, y si fueran actores porno, ¿qué nombre se pusieran para el Chuporn? Es que Chuporn es nuestra página. Chuporn es nuestro website que tenemos. Okay. Es donde subimos todos los videos porquis ilícitos. ¿Verdolaga Diggler? ¿Qué? No, pues el verdolaga es una palabra que puede servir así. Sexosa. Para... Sí, claro. No, sería el vergolaga. El vergolaga. La vergolaga. La vergolaga. Es femenino. La vergolarga. La vergolaga. No, ya. ¿Cómo sería esto, güey? No, no sé, güey. No, no. ¿Cuál me pondrían, güey? Compix profundo. No, Compix garganta profunda. No. Agujero profundo. Se mamó. Emanuel 10. Emanuel. Emanuel. Es correcto, güey. Es correcto. Emanuel. Ahí está, güey. Sí, con eso dices todo. ¿El doc? El doc. El doctor Pasión. Doctor Pasión. Doctor Ponchaduras. Doctor Poncharello. Poncharello. Doctor Poncharello. Para lo de HD. Yo sería Hardick. Hardick. Para hacerla el rollo también internacional. O sea, para los que hablan inglés y lo hagan Hardick. Ahí está, cumplido. Hardick Tracy. Muy bien. ¿Qué dice aquí? Ah. El avergolarga. El compixtolota. El compixtolota. Está buena. Está buena. Esa. Excelente. Ahí está. Compistolón. Y aquí en el chat de YouTube vamos a saludar a toda la recita a la mamagua, güey. Mamagua, siempre está en YouTube, está viendo. ¿Es correcto? Silencio, por favor. Chiquita mamá. Ay, me mareé. Hay cariño, no hay cariño. Bueno, ahí está el saludo. Man. Está Cristian Sánchez. Échale pariente, claro que sí, Cristian Sánchez. Mándeme un saludo al vaquero porno de Culiacán, Sinaloa. Soy un chicharnero de closet, pero fiel a su podcast desde hace 4 años. Saludote a Cristian. Saludos, Cristian. Cristian, saludos, compita. Que no nos escucha. Ya, ahora sí, ya, yo tampoco debo hacer la conexión. Ya está, saludos. Ya está. Saludos al Emanuel. Dice que el Emanuel, junto con su música, nos cuente de películas interesantes de los hermanos Almada. Traigo, pero de Vicente, compita. En la próxima, en 10, traigo de los hermanos Almada, wey. Yo les voy a contar un secreto. ¿Qué? De la montaña. Que nunca. Hablando de vaqueros, ¿verdad? Sí, hablando de agropecuario. Hay una película de. No me acuerdo si es de Fernando Almada o de Mario Almada. Pues ya son hermanos. De los carnales Almada. De los Almada. ¿Dónde salgo yo? No. Ah, sí, es cierto. No. Sí. Ah, sí. Lo reto que me encuentren. Tiene como 30 películas, ¿no? Ya hace años sí te encontraron. Ah, sí me encontraron. Sí, sí, sí. Ah, bueno, y sin mal no me equivoco, sí. Es Larry. Sí, pero bueno, creo que sí. Bueno, Isa, de los hermanos Almada, o sea, tengo yo en ese entonces como unos 15, 14 años. Y ahí en una película de los Almada, ahí salgo yo. Salgo 35 segundos, soy el árbol 2. Está el árbol, el otro, ahí está. A ver, lo reto de ver que me digan cuál película es, porque yo no me acuerdo. Que Ángel Cholula, ya llegué, ya estoy aquí. Saludos, charneros, desde Los Ángeles, California. California. Californication. Pero es agropecuario, entonces no podemos cantar eso. Verdolaga, Fer HD, Ricky Canallín, no está. El compis Le Manuel, pero aquí está. Ricky Canallín es el bro. Ricky Canallín. Sí, me están echando de que se parece a Naya. Ingesu, sí es el amigo bro. No es el amigo bro, es el Doc Chacha. Aquí está. Sí, no lo confundan, güey. Cabrón, güey, soy guapo yo, güey. Gracias por esa chiquita mamagua, dice la mamá. De nada, ya que sabes. Si te avientas otro más. Bueno, esa, ¿qué onda? ¿Qué? Ahí están los saludos, ahí está la racita, ahorita seguimos saludando. Del anuncio, ahorita lo checas. Los mensajes que recibimos cuando anunciamos el podcast. Perfecto, vamos a checarlos. Déjenme decirles este pinche notición que me encontré. Venga, compita. El día de ayer. ¿Cuál? Un museo. No. Que se llama, lo puedes encontrar en www.bolocars.com. Este museo está en Illinois. Va a poner a la venta un auto increíble. No puede un ser. Un kit. ¿Qué pasó? Y este kit nunca se usó. Está increíble. Intacto. No intacto. Me digas eso. Sí. ¿Pero es de la serie o es hechizo? Sí. A ver, no, platícame todo el chisme. Este 19 de septiembre será una oportunidad única para ustedes. Sí, ustedes que están buscando un kit. Si es que tienes entre 35 mil y 40 mil dólares. Venga, güey, casi, güey. Es que acabo de vender un bochito. ¿Cuánto falta? Nos falta. A lo mejor lo traemos aquí en la cartera. A ver, ¿dices qué? 35. Entre 35 y 40. Me faltan 34. 34,500. 34,550. Eso que falta. ¿Quién me presta? Préstame la lana, güey. Aquí traigo. Yo quiero un kit, güey. Regálamelo, güey, de ti te gusta. Pues el Museo del Auto Bolo pondrá a la venta uno de los Pontiac usados en la serie de televisión. No. Ay, buenísimo. No. Este 19 de septiembre está en el pendiente. No. ¿En dónde va a ser? Es la página es www.bolocars.com. Bolo con con V. Ah, con B de. Es un museo que está en Illinois y que tiene un chingo madral de carros. No. Antiguos y todo, dale una checada ahí. Vamos. Y dicen que este carro está intacto. Vamos, güey. Vamos. ¿Dónde? Al museo. No, hombre, güey, está bien caro para ir para allá. Para Illinois. Aparte, ya vive mi hermana. ¿En Chicago? No, en Illinois. Pues pero es en Springfield. Estado, ¿en dónde? ¿En dónde? En Springfield. En Springfield, Illinois. Ahí donde son los Simpsons. No, hay muchos Springfield en Estados Unidos. Los Simpsons son de otro Springfield. Yo ya quería conocer Springfield. Ahí vamos, güey. Pero imagínate tener el sueño de todo vato ochentero. Y hay modelos que venden que puedes conseguir por eBay a menos. Y que los puedes armar. Aquí en Monterrey yo tuve la oportunidad de tomarme con un foto con uno con que lo está armando, que lo está ya lo tiene todo por fuera. Ya tiene los rines, la pintura, todo la trompa, el escáner, todo la parte de atrás. Le falta por dentro, que es lo caro, ¿no? Ah, si nos compartes esa foto. Está muy padre. Aquí en Monterrey, de hecho lo usa para exhibiciones y todo eso. Pero yo sé, he visto que hay uno en Guadalajara que está impresionantemente igual, güey. O sea, desde los interiores de los foquitos y todo. Y hasta el foquito que me hace todo igualititito. Está en Guadalajara, no sé quién sea. Esperemos que ahí nos pasen el dato. Está buenísimo ese. Y hay varios en México, en Estados Unidos, pues obviamente. Y no nada más General Lee. O sea, hay el kit. Hay General Lee, buenísimo. Cualquiera de los dos, güey. No, dime uno. General Lee, güey. ¿Sí? No, sí. Kid, yo Kid. Chacha. Hijo de... Quinto General Lee o un carro de esos. De... No, cursor. Yo cursor. El de Mr. T. Yo te veo con el de Mr. T así por el pelo. Y en un EPN. Yo creo que me voy por General Lee. General Lee. Pues es que son camotes. Corro un equipero. Pues, sí. ¿Tú qué? ¿Y tú? ¿Qué? Tú eres de aquel lado, güey. Ay, ¿saben qué? Mira, pinta tu raya y haz con cómics. Pinta tu raya con cómics. No nos patrocinan. De hecho, mi caballo se llama Kit. Ahora que es agropecuario, yo le pondría Kit a mi caballo. Yo le pondría Cat. Ajá. No sé. Kit, ¿por qué es Cat? Kit Cat. Kit de Cat. Pondrías Sneaker. Oye, Kit Cat. Me pasas una de esas que parecen de que. Pero que no de, son. De mentiritas. Yo le pondría mi caballo General. Lee. ¿Y tú? Lee. Putísimo. Y le hablaría, ah, no, ese es Kit, ¿verdad? ¡Cuajo! ¡Cuajo! No, no, cualquiera. Realmente los dos a mí me encantan. Claro. Yo me incliné un poquito más por Doctor Chacha y Lemanuel. Los dos me encantan. Gracias. Me encantan así, la verdad, pero. Híjole. No, el Kit es mucha tecnología, güey. Te falla un fusible y vale madre, güey. Acá es. Pinche este general Lee, güey. Pero el general Lee no se le abren ni las puertas, güey. Güey, pero vuela. Vuela. El Kit también. Ándale. Pero este de a madre. No, el color negro es muy sucio. Tendrías que estar lavando, güey. ¿Ves, güey? Fíjate, ahora, el general dice se empuercaba, güey, siempre estaba limpio. Sí. El general dice, güey. Gracias a la nanotecnología. Exacto. Sí, ahorita vamos a hablar de ella en un momento más. Te fuermos de una vez, mi querido Doc. Ilústranos con esa sabiduría que tienes. Nomás hablamos con los audífonos. Perdón, quisiera hablar de tres temas. El primero y muy educativo para toda la raza de chicharrón con pelos. Por cierto, ustedes se han preguntado. ¿Qué chicharrón? Mire, por si usted. Ustedes se han preguntado en algún momento del tiempo si su sangre es compatible con otras sangres. Sí. Si eres sangrón. Puedes compartir. Ay, wey, con otros. No vino el Potiné, güey. Saludos al Potiné. Saludos al Potiné y al Pedro. Que Pedro ya no es hermano de Pablo. Ya se separaron, güey. Ya no son amigos inseparables. Ya no son. ¿No? Por Leti. Pues es que ya no vino Pedro. Entonces Pablo se quedó de que. ¿Qué pedo, Pablo? Pedro. Y el amigo bro que anda de vaca con. ¿Cómo? Con Mata. Benetton. Bueno, les voy a comentar. Sangrón con sangrón no va. Yo tengo una sangre muy, muy rara. La sangre tipo A positivo es compatible con la AB positivo solamente. La cual, pues obviamente cuando haces donaciones o demás no tienes muchas alternativas. Cuando necesitas sangre de esa, hay mucha, ¿no? Ok. Porque es compatible con dos tipos de sangre. Es rara, obviamente. Vale doble. Nada más con una. Nada más con una, con AB positivo. Ah, ok. O sea, con la misma que es A positivo y AB positivo. Es difícil de conseguir. Pero tienes dos opciones. Pero tienes, pues, obviamente dos opciones. Pero vamos a hablar de la A negativo, que es mi caso, ¿sí? Ah, nomás es el de él. Puede ser compatible con la A positiva, obviamente A negativa la misma, AB positiva y AB negativa. Ah, o sea, pinche sangre común, acepta sí. La no, que sea. Sangre de pordiosero. De hecho, esos dos tipos de sangre valen doble. Cuando tú haces una transfusión de sangre, son. ¿Tanto la positiva como la negativa? Sí. O sea, cuando tú donas sangre, te pagan doble. Juntas dobles puntos. Son dobles sí. Puntos. Son unos cupones cuando tú donas sangre. O alguien requiere de sangre, no sé, tantos, vamos a hablarle cupones, no sé cómo mililitros, se diga. Cuando eres negativo, o en este caso AB negativo o A negativo, valen doble. ¿Por qué? Porque es raro en la gente. Ok. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Tú no llegan a tu tipo de sangre? ¿Tú qué eres? Con la siguiente, B positivo. B positivo es solamente compatible con AB positivo. Con B positivo, obviamente, y AB positivo. B negativo es compatible con AB positivo, AB negativo. B positivo y B negativo. Ya me revolví. Tiene cuatro, güey. Está cabrón. Tome nota, por favor. Al final haré preguntas. Va a haber un examen, cabrones. O positivo es compatible con A negativo, A positivo, B positivo y con AB positivo. O sea, todos los positivos. Y con O positivo. Acuérdense que hay 8 tipos de sangre que tienen todos los seres humanos, que es O positivo, negativo. A positivo negativo, B positivo negativo y AB positivo negativo. Madre. Los más comunes son los O. O positivo y A negativo. Los O positivos cubren todos los positivos, que es, obviamente, espérenme, saqué mi acordeón, es O, A, B y AB. Y por último, Oye, por último, los por último, O negativos, güey. Yo soy O negativo. O negativo. Yo soy O negativo. Es sangre promiscua. Es sangre promiscua porque va con todos. Bro de sangre. Somos de sangre. Somos de sangre. O negativo es muy comercial, discúlpenme. Que la chica. Es la chafaldrafa. Es la chafaldrafa. Pero es compatible con todos. La promiscua. Gracias. La promiscua. Gracias, O negativos. Gracias. No, yo pensé que era al revés, ¿no? Es al revés, güey. O negativo. Que es el que nada más el O negativo te puede. Exacto. Sí. Está mal tu fuente. ¿Qué fuente es? ¿Comprobaste tus fuentes, güey? Yo sabía que el O negativo, wey, nada más. O negativo nada más es O negativo y me la vale el triple, cabrón. Bueno, contesta si quieres, güey. Perdón, tengo una llamada. Bueno, AB negativo es compatible con AB positivo. Ese era lo positivo. Ese era lo positivo. Y AB positivo es nada más compatible con AB positivo. A veces el HD anda negativo. A ver. Pero a veces ando positivo, güey. Vamos, ¿sí? Depende del cerro, depende en el que vayamos. Sí, de la montaña. Si la subidita está pesada, güey, ando bien negativo, güey. Pero si es de bajadita, ando bien positivo, güey. No, ¿a dónde vamos? Sí, la chica. Pero yo sabía que la O negativo nada más acepta O negativo. Nada más, güey. Nada más. Claro. A la madre. Chinga, ¿qué? No, ¿quién lo está hablando? ¿Qué? No, acá ya de competir. Es más, hasta donde yo sé que el O negativo, nada más el 3% de la población tiene ese tipo de sangre. Sí, ¿el 3%? Sí. Sí, y somos poquitos. Pero vete a China, güey. Oye, güey, ¿por qué? Y sácale el 3% ya. Oye, ¿puedo mandar un mensaje? Por esta madre, no, ¿qué? No, es que están con Google. Si quieres, ¿qué? Pues ábrelo, güey. Disculpe, pues no abre, güey, esta madre, güey. Ponle saldo. Me la están haciendo de pedo, güey, porque no creen en mi información. No, güey. Neta. Está dudosa tu información. Está dudosa, no, es que se está me está dudosa y confusa, güey. Bueno, pero ya saben, si quieren hablar de sangre, escriban aquí al chicharrón con pelos. Y aquí les decimos. Les aclaramos las dudas. Digo, está medio confuso, pero nada, mira, bien. Vamos a poner un mensajito, ¿les parece bien? Un mensajito de WhatsApp. Buenos días. Desde el domingo. Buenas tardes, son las 4:47 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Es hora de levantarse. Aquí, la mamá chona, como algún fastardo lo dijo en algún momento, Edith Floralex. Y yo que no soy de luchón. O negativo, Larry. Puede dar a todos. El querido Larry Cañón. Pero recibir nada más un negativo. Ah, bueno, pero yo dije dar, güey. Dar, fíjate, si damos es para todos, pero nada más recibimos un negativo. Así es. Este güey dio para dar, no para recibir. O sea, nada más piensa en dar esto. Bueno, cumbis. ¿Eres Darks? Sí. ¿Te gusta Darks o recibir? Fíjate, o negativo le puede dar a todos. Más recibir. Dije. Nada más O negativo, güey. O sea, compix, si un día necesito, ahí te encargo, güey. Güey, igualmente, compix, sí, es sí. Más, de una vez nos pasamos tantita, ¿no? De una vez. Wey. Córtate. Pacto de sangre. Pacto de... Es que sí, güey. Oye, hay un grupo en Facebook, inclusive, que me metí solicitud y no me aceptaron. Porque tienes que tener tu red como O negativo, tratar de tener tus contactos, güey. Sí, claro, mis hijos no son O negativos, salieron no, como su mamá míos. Son nada negativo, que también es raro. Pero bueno, ya menos, al menos entre ellos se puede, güey. Estamos solos, compis. Pero vieron que tomas y fumas y te metes cuantazos. No, pero no estoy tomando medicamento. Ni te hiciste tatuaje. Sí. Ah, vale, ya te hiciste tatuaje, güey. En el Mies. Así en la orilla. De hecho, te quedó muy bien la estrellita, ¿eh? La de Carl Jung. Digo, quedó precioso ese. Oye, aquí no, es que fíjate, este mensaje que estábamos escuchando es de Diclo Alex y parece que es el arma. 4:30 de la mañana, algo fue, así. Fue el domingo, sí, el domingo, bueno, ya era domingo, o sea, era sábado de la madrugada. Del domingo a la madrugada, fue a las 4 de la mañana. ¿Cómo supiste? Vale, porque lo dijo ahorita. Ah, dice, pásenlo. Pero luego dice, mejor ya lo pensé y mejor no lo pase. No pásalo. Ah. Vamos a pasarlo entonces. El video nos conviene. Te saludo bien chingón, güey. Estamos empedando desde ayer, güey, aquí en mi local, cabrón. En el santuario. En el santuario. Ya nos chingamos una pinche botella de tequila. Ya estamos por unas pinches caguamas. Mi trompadre todo sonso tiró la sangrita. Tiré una botella todo pendejo. Perdón. Tonto. Y como el Ricky Ricky Canallín dice que le gusta el karaoke, güey, vamos a echarnos un cachito, güey. Por eso no corten el pinche mensaje. Un cachito de una pinche rola agropecuaria. Aprovechando que es el agropecuario, pero lo pasa, ¿no? ¿Es agropecuario, güey? Sí, el que sigue es agropecuario. Agropecuario, güey. Así que vamos a hacer una interpretación dedicada a la querida y malvada mujer que nos rompió el corazón a mi trompadre y a mí. ¿Carla o Marta? Marlene. A las dos. Ahí va. Ahí va. Un saludo del verdolaga con bajo. ¿Cómo era? La placa. Belleza cantina. Cántela de mi Larry y mi Edith. Para Marlene. Venga. Esa es norteña, güey. Innombrable. Esa rola es norteña, ¿no? Belleza cantina. No te preocupes, mi amor. Es verdad, la voy a ver. Es verdad que ya fue toda mi vida. Pero recuerda también que cuando a ti te gusté, llora de dolor a causa de su partida. No le prohibas a quien que le pasó. Traía los bajos con todos. Todos los celos del mundo, mi vida. Se tronaron los twitters. Entonces ya la mujer no se vio. Se terminó viendo de frente a quien fue. Ay, güey. La causa de tu pancha. La casita tan hermosa. Sé que sigue tan graciosa. ¿Va a haber sirena o no? ¿Eh? ¿Va a haber sirena? No, no sé, pero ya, es que le tengo que bajar porque aparte estamos en YouTube, entonces no puedo meter mucho texto. Una de cantina. ¿Quién canta el saco? Ay, güey, espérate, güey. Alex, güey. Les enviamos un saludo a todos allá en el estudio, a mi querido y amado verdolaga. Chiquito papá. Bien, bueno, es de los dos. Al Emanué. Eso. Y a Putin. Y a Putin. Y por si acaso. Al pinche Pietro Bon, güey. Oye, verdolaga, yo no soy tu. Los cardenales, perdón. Cosas, güey. Perdón, me iba a hacer una pendeja. Yo soy tu carnal, güey. Yo soy tu. Es valedor, verdad. Como decimos aquí en Chilangolandia. Es verdad. Los que comemos quesadillas en queso. Soy tu valedor, güey. Puro santuario. Cámara bandita, cuídense mucho. Un súper saludo. Y. Solo para afrontar que aquello se terminó viendo de frente a quién fue. Ah, cabrón. Me gustaría saber en qué terminó esa noche, güey. Nada más ellos lo saben. Pero son los cardenales de Nuevo León. Los cardenales de New York. Ah, yo pensé que ibas a decir, son dos carnales. Son dos carnales cantando los cardenales. Pero fíjate, son de la Ciudad de México y están cantando los cardenales de Nuevo León. Ah, a veces que sea. Los cardenales, fíjate, es uno de los grupos que me gustan también, de agropecuario, así, norteño. Gracias, me gustan mucho los cardenales, me gustan mucho. Larry. Este. Te voy a hacer un comentario, güey. Ahora, ya valió. Por favor, güey, estoy a pinche dieta. Llego en la mañana y abro una barrita de proteína, güey. Y tú sales con tu unboxing de torta mamalona, güey. Y con tu atole y todo. Me da un... coraje. Una impotencia, güey. No, no es coraje. Es una impotencia decir, no mames, güey. No se vale. No comas pan delante de los pobres, güey. No se vale. No, no te creas, Larry. Qué pinches comidas pones. Se ven que están buenísimas, güey. Sí. Cuando vaya a México, Larry. En México, pa. Cuando vaya a México, te va a caer. Es correcto. Echarnos unas tortas de eso. Sí, no, y además no es la primera vez que lo hace Larry, güey. O sea, no, ya van varias. Wey, uno está acá con su frutita. Varios unboxings de. Parece un unboxing de una torta. ¿Cómo se llaman las tortas esas? Guajolotas. Las guajolotas. Gracias, compita. ¿Es guajolota esa? No, no, esa es la. ¿La guajolota? No, esa no es la de León, Guanajuato. No. No. Es una tecolota. El tamal con. Es una tecolota. Con pan es guajolota. Y el otro, la otra es. ¿Y la de León, Guanajuato? La tecolota. Es con chilaquiles. No seas. No seas tecolote. A ver, racita que está en el mixer, lo que nos están escuchando. ¿Cómo se llama la torta con. Tamal. Digo, el bolillo con el tamal adentro? Guajolota. Guajolota. Sí. ¿Y la de León? Tecolota. Que tecolote. Y ese es tu culote. Bueno. Sí. La guacamaya es en León, ¿no? Ah, la guacamaya, güey. Te estás confundiendo de pájaro. ¿De pájaro? De pájaro. Del pájaro. El bueno, pájaro sí, me agarras. Oye, digo, realmente sí tengo mucha curiosidad de probar una guajolota, güey. Nunca la probaste aquí. Ya hicimos... No. Hicimos nuestras versiones muy norteñas de guajolota, güey. Pero nunca la hicimos con tamal. Sí. Por cierto, sí, está el video en YouTube. Sí, lo hicimos con tamal. Pero no debes saber, imagínate con el atole, o cómo se llama. Nos faltó el atole, pero sí fue con tamal, fue la de la torta regia con coditos. Sí, fue la de cereal. La de cereal también, la del gansito. La de plátano. Sí, y la de plátano sería bien. Ya me dio hambre otra vez. No, hombre, Larry, la verdad es que. Que a tu madre que puedas disfrutar de eso, uno no puede, güey. No, aquí lo conviertes, no es eso, pero lo conviertes a unos taquitos a lo mejor de barbacoa. Uf. Un machacado con huevo. Que por cierto le dicen machaca en todo México, no sé por qué le dicen machaca, es machacado con huevo. Aquí en Monterrey se conoce como machacado con huevo. Un chicharroncito en salsa verde. Un chicharroncito de la Ramos. Uf. Una tortillita recién hecha con una salsita ahí medio molcajeteada, ¿verdad? Y más o menos. Es más, mañana los reto a que pongan el unboxing de su desayuno. Ya valió madre, güey. No, pues yo se va a hacer una frutita con granola. Yogurts. No, aquí se estila mucho, por ejemplo, los tacos al vapor. Allá son los tipo que canasta, ¿no? Algo así. Sí. Aquí los de vapor. O los tacos de la mexicana, por ejemplo, que ahí. Al Rey estuvo la oportunidad de. Exacto. De probarlos. Sí, tarde, no, pero los probó. No, lo que podemos hacer es como lo hicimos con las tortas. De traer un desayuno, unos taquitos de algo. Bueno, que se preste para un desayuno, nos ponemos de acuerdo. No, y les vamos a mostrar en un futuro video, vamos a darnos el tiempo, de lo que es realmente unos tacos de barbacoa en Monterrey. Sí, porque unos tacos de barbacoa. En Guadalajara no es. No es barbacoa. Yo le preparé unos tacos de barbacoa a Marciño cuando vino. La lengua, sí, güey. ¿Cómo la era? No, esto no es barbacoa. Yo, no mames, sí es, güey. No, bueno, es que ya lleva salsa roja y yo, pues eso es guisada, güey, no la chingue. Eso es un guisado de carne. Ya hay machacado a la mexicana, machacado... Natural. Natural, machacado en salsa, machacado en... Machacado de huevo. Que le machucas el huevo. Cuando cierras la puerta. No, hacer algo así, traer unos taquitos al vapor. No para comparar ni nada, sino nada más para que vean en otras partes, en todo México... Como nosotros nos comemos unos tacos de barbacoa, unos tacos de vapor, unos tacos de cebrada, de charrón. Empezando hambre. Y la verdad, eso lo puso el Complex ahí en el grupo de Chicharrón con Pelos en Facebook, por cierto. Ahí, si se quieren entrar, ahí les damos la entrada. ahí en ese grupo, el Complex le puso a Larry. La diferencia de su torta con un ribeye de 2 pulgadas. Era un cowboy, ¿no? Era un cowboy. Un corte cowboy de 2 pulgadas de ribeye, güey, que aquí lo comemos como si fuera machacado, güey. Como si fuera una torta. Una torta ahí de. Nomás nos falta el champurrado. ¿Qué es atole? Atole. Larry, invitado cuando quieras venir. Clases de cocina ahí para local, güey. Es más, cuando hagamos la chicharroconvivencia, la vamos a hacer aquí en Monterrey, por cierto. Hay que contratar una agencia que haga eventos. perdón, es que nunca propone nada. No, lo vamos a hacer aquí en Monterrey. Vamos a hacer la chicharroconvivencia. Ya lo decidimos, ya. Para quitarnos ¿En de San Nicolás? No. La vamos a hacer en noviembre. ¿En dónde la vamos a hacer? Aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey. Sí, aquí en Monterrey. Ya estamos buscando un... Estamos viendo si es en el autor, volcán. En el autor Banamex. En el volcán. En el volcán. O en el BBVA. Depende de si no hay partido de cualquiera de los dos equipos. No, sí. Estamos en ese estilo de afloje. Oye, ¿hay partido? ¿No hay partido? No, es que quiere entrar. Fíjate, quiere entrar Mecate Light. El patrocinador. Quiere entrar... Bueno, está Jackson. Pues, Jackson ya está. Quiere entrar Home Depot. Así es. ¿Quién trae HEB? Estamos entre HEB y La Comer. Pero pues como viene raza de México, pues la comer, ¿no? O sea, y es la disyuntiva que no podemos decidir entre Corona y Tecate, güey. Exacto. Porque exacto. Si va a venir gente de México, pues aquí, se van a sentir desenganchados. Sí, no, pues no sabemos qué. Por eso no se ha hecho las chicharro convivencia. Sí. ¿Eh? Y si es la comer o HIV. Estamos ahí como que. Pues ¿vas al cine o la comer? Gerardo Rodríguez, si te regalan el auto increíble original, pero le programan voz comando de tu esposa, ¿qué es lo primero que harías? ¿Quemarlo? ¿Regalarlo? ¿O desconectarle la batería? Imagínate, imagínate que el carro tenga la voz de comando de tu esposa. ¿Qué te diría, güey? No te hagas, güey. Ve por el mandado. Ve por los niños, mejor. No, estaría cabrón. Sí. A mí me daría huevo. Sí. Yo lo quemaría la chingada. Michael, ¿ocupas mapa para llegar a tu destino? Vuelta aquí. Oh, que la chingada. Ya sé a dónde voy. Michael, la llanta está punchada. No está punchada. Nada más está baja. Así la uso yo. Así la uso yo. Te dije que le bajaras, que pasaras el bordo. Bueno, el tope. El tope. De hecho, dijo Larry en el grupo, o quién fue, que dijo que cuando que se le los oídos, no sé qué, que cuando que le digamos rotonda a las glorietas. Algo mencionaron. Lo mencionaron, ¿verdad? Ahorita sí. Lo vamos a mencionar también. Mira, mientras lo buscas, sí. Ahí va un comentario. Dice, mamá, le dice al niño a su mamá, ¿cómo me hiciste, papá, y tú? Bueno, hijo. Papá plantó una semilla, la cual regó y cuidó todos los días. De la semilla nació una pequeña planta, a la cual siguió cuidando mucho, mucho, mucho. Esa plantita creció y dio flores. Papá las cortó, nos la fumamos y me pegó una cogidona contra la lavadora que solo me acordé y ya me arde el sapo. Cuando dicen ya valió queso... En la Ciudad de México, ¿sí lleva queso o nomás ya valió? No, ya valió. Ya valió. Está muy bueno ese. Ese está muy bueno. Y luego habían puesto otro que decía, hoy mi plática con dos alemanes. Las tortas de tacos de suadero, ¿de dónde son? Pues de la Ciudad de México. La quesadilla de chicharrón sin queso, pues de la Ciudad de México. Los Ángeles Azules y el América, todos de la Ciudad de México. Pero entonces, ¿qué hace el resto del país? Buena pregunta. No sé. Te hace falta ver Mad Max. Está bueno. Y luego puso Juan Nintendo. Su bici. Es Larry, ¿no? Larry, sí. Es que Larry también es Juan Nintendo. Ah, yo no sabía, güey. Sí, pues por eso puso su bici con charro con pelo, mire. Mira. Nomás que a veces se cambia de nombre, porque cuando lo anda buscando Coppel o así. Lo de la carnicería y la chinga. Vamos a escuchar otra llamada. ¿Qué tranza, mi chichinaca? ¡El Yero, bro! ¡Qué 18! ¡Chale! ¡Qué fuerte! Nada más estaban para saludarlos y a ver si el verdolaga me podría mandar un saludo del avispón verde. Saludos al Ñero, bro, de su amigo el avispón verdolaga. No puedo contra eso. Eso no lo había escuchado, güey. Yo, güey. No, es viejón. Es viejón. Saludos, Ñero. ¿Cómo empieza la canción del avispón? Cuando está ahí la tenés, sácala. Ñero, bro, escuchamos tu mensaje después y lo mandé ahí a un grupillo que tenemos muy bueno, güey. La historia de ping-pong. Buenísima la historia de ping-pong, güey, que es un muñeco muy guapo de cartón. La verdad, muchas gracias por haberla mandado, güey. Chéquense, ahorita vamos a escuchar la original. Me la vetaron porque estaba muy larga. En la otra, si lo puede hacer más cortita, a lo mejor sí la pasa, güey. Uy, igualito. ¿Suena igual sí o no? De hecho es el verdolaga, si escuchan hoy, bien. Hoy se confunde. Se confunde. Compita, ¿tú fuiste? Tú fuiste el creador. El movimiento lengua, güey. Competa, güey. Es idéntico. Ahí está. No lo pueden negar. Competa de ser todo. Miero, bro. Toda una pistola con esa lengua, güey. No, imagínate su chiquita mamá. Por eso la aguanta, güey. No. Por eso todavía no lo ha dejado este cabrón. Hazme la de la bispón. Hazme la de la bispón. Es un gritadero. Que ya los vecinos se quejaron, güey. Ya no muevan esa avispero. Con esa lengua también se me antojó. Y nada más en la pura. Sí, güey, la puntita nomás. Ahí no, debe ser el rozón nada más así. ¡Párala! ¡Oh! Ay, está muy bueno ese saludo, compi. Bueno. Ay, vuélvelo a hacer. Por favor. ¿Usted vende la sangre o la dona? No, pues la dona. Escucho que les dan y reciben pasivo y negativo. Just born time. No. La mamá agua. Saben deliciosas y más si el tamal es verde de las otras. ¿Hay tamal verde? Sí. ¿De qué es? Pollo con salsa verde. Pero todo el tamal es verde. Pues porque está bañada la masa con el. Ahí el rollo. Ok. Edith Clorales, aquí está en YouTube. Dice, saludos banda, qué terrible es escucharse cuando en una peda. En su mensaje, estuvo chido ese día, aunque mi compadre rompió la sangría. Saludos a todos, un fuerte abrazo. Y, ¿cuál sangría rompió? Y, ¿A poco me traía? ¿A poco te vas en tu día? Saludos a todos, un abrazo. Ay, voy al baño, con permiso. Agua, no te lleves los. No. Un saludo para Al Reyes que nos está viendo a través de YouTube. Ahí está, mira, nos mandó un mensaje y nos está viendo con una respectiva Mecate Light. ¿Cómo debe ser? Está en Dallas. Está en Dallas. Es amigo de Houston, pero él vive en Dallas. Es mi bro de Houston, pero vive en Dallas. Es correcto. Quisiera. Oye, nos vamos con el Doc, por favor. Quisiera aprovechar otra vez este momento cúspide de conocimiento a la humanidad. Ilumínanos otra vez con ese vasto conocimiento que tienes de. Hubo un estudio que hizo la MIT. ¿Qué es MIT? MIT, esta universidad de Massachusetts. ¿Pero qué significa? MIT. El Massa Rodríguez. Es el Massachusetts Institute of Technology. Ay, juez, eso es para los que viven allá. Así es. En 1999. ¿Hace poco? ¿Hace poco? ¿Los noventas? Hace casi 20 años. No, terminando los noventas. Donde hicieron un experimento con 32,000 personas para ver cómo el ser humano aprendía. Los resultados del estudio arrojaron la siguiente información. El ser humano aprende solamente el 10% de lo que lee. Ah, la fregada. El 20% de lo que oye. El 30% de lo que ve. El 50% de lo que ve y oye. El 70% de lo que discute con otros. El 80% de lo que hace. Y el 95% de lo que enseña a otros. Así aprende el ser humano. Y yo hubiera pensado que el 100% hubiera sido de tus vivencias. Yo iba pensando por ahí, dije, bueno, de lo que tú aprendes más. De lo que tú enseñas. Aprendes el 95%. O sea, los maestros realmente son los que más aprenden porque lo están enseñando. O sea, tienen más dominado el tema. Es correcto. Por eso el Doc, ¿eh? ¿Eh? Por favor. Si quieren. Nuevamente, otro aplauso al Doc. Si quieren estudiar un doctorado, anímense. ¿Eres Doc en? Tengo un doctorado en filosofía con especialidad en administración. Y mi línea de investigación es innovación en pymes. Cualquier cosa que tenga que ver con emprendimiento, innovación en pymes. Barato. Mi correo es. No, doctor, tienes Twitter, ¿no? Doctor Chacha. Ah, tengo Twitter. Tienes Twitter, ¿no? Tengo Twitter. Discúlpenme, es que este no está dentro de mi agenda. La mejor manera de ponerse en contacto con nosotros, con aquí con la bandita, es por Twitter. Mensajito. Twitter. @ Doctor Oscar L. Dr. Oscar L. Dr. Oscar L. Cualquier duda de todo el conocimiento que tiene el doctor Chacha, ahí mándenle un mensaje. Síganlo en Twitter, así como el Manuel también. Manuel Salazar G. Y Fer H de HSP. Ahí nos puede decir. Chese Podcast es el Twitter también de Charro con Pelos. Ahí es como donde comúnmente, si nos siguen, ahí nos. No, anunciamos también donde vamos a grabar. El día que vamos a grabar, ahí también lo anunciamos. O cuando subimos un videíto y todo, ahí también. Así que síganos, Chese Podcast, Fer HD, HCP, Verdolaga Off, Manuel Salazar G y DR, o sea, Doctor Oscar L. Oscar L. Excelente. Mejor conocido como Chacha. Doctor Chacha. Así es. Para la raza de sol. Para la raza de sol. Es correcto. Oye, no hemos hablado de fútbol hace mucho. Ya empezó la jornada, ya es dos semanas, ¿no? Van perdiendo tus Tigres. Ayer jugaron mis Tigres y empataron horrible contra el. Y el fin de semana perdieron. Los Cafetaleros. Perdieron contra Cruz Azul. Y luego Tigres. Nahuel anda haciendo nahueladas ahora en conferencia de prensa. ¿Yo? Nahueladas. No, es que Caixinha, güey, se estuvo burlando aquí de todo. Hay muchos telefonazos que no pueden responder aquí. Ya llegan las llamadas. Gracias por sus llamadas y comentarios. ¿Y el líder 2 que nos llama? Bueno. Llame durante los 30 minutos. Y van a tener un descuento en su próxima consulta. Dos consultas. Llame ya. Este colchón que no se aplasta. Genial. Bueno, cuando anunciamos que íbamos a grabar el día de hoy, puso amablemente el verdolaga. Sin equivocación, acá le sacaron un pedernal. Un far west. De que se había equivocado, pero no. Dice Emanuel Ortiz, ojalá llegue el Putiné y que vaya Pietro Bond y que haya, que bueno, dice, puso ahí, cabrón, pero dice, haya bases llenas. No vinieron, hombre. Hoy no subió la publicación Nerviolaga. Muy bien. Estar en sintonía, dice Ángel. Excelente. Perdón, es que me estaba preparando para los temas. Un poquito. Juan Abel Arceo, saludos desde Mérida. ¿De Mérida? ¡Bomba! Excelente programa, me hacen las horas muy amenas, gracias. Fabio, la Fabiolita también es de closet. ¡Uy, chiquito, mamá, Fabio! ¿Qué pasó? ¿Va? ¿Dónde? Una consulta. No, es que le están dando para pedir algo. Es consulta y necesito atenderla. Necesito lana. Que le duele la garganta, necesito, que se toma. Necesito lana. Le duele la garganta. Sí, doctor. Chacha es el doctor Simi. Va. Vamos a decirlo ahorita que no está. Vale, es el doctor Simi, pero. Mira qué rico, güey. ¿Qué? Mira. Ah, se fue a fumar. Qué rico, güey. Fabiola Castillero, saludos, niños. Ya los extrañaba, gracias. Saludos, Fabiola. Germán Trinidad dice: perverso, compis Manuel Salazar. Solicito una rola de una vez de don Vicente Fernández. La de. Compita. La del ayudante. Ha sido más rápida la complacencia, güey. Es todo. Ustedes pídenmela a mí y se las. Pongo las canciones y los complazco. Se oye mejor. ¿En alguna película salió esto? No. Se llama El ayudante, ¿sí?, de Vicente Fernández. Es que Vicente Fernández hizo varias, muchas películas, ¿no? Sí. A lo mejor una de esas salió, ¿no? Me suena haberla visto en Galavisión. Un domingo por ahí de las 11 de la mañana. Mi compita, German. Complacido, güey. Buenísima rola, güey. La venía escuchando en el camino. Sí, así como que, ¿qué? ¿La conecto o no la conecto? ¿Te despiertas, Germán? Te despiertas y el domingo dices, ¿qué pongo? ¿Qué? Y sale una de Vicente Fernández, ¿no? Como que ahorita ponemos temas de Vicente. Y no la pisamos tanto para que no nos. Sí, ahorita no la pisamos porque ahorita no podemos porque es YouTube. ¿Dónde decías el comentario? No sé qué. Ya, el bonito, pues ya lo leíste. Ojalá y llegue el patinete. No, que les hace las horas más, más amenas. Aquí les tengo, aquí les tengo un tema. ¿Ya cortamos YouTube o le seguimos? Efecto de carro, efecto de carro. Estamos a una hora. ¿Ya cortamos o no? Que nos diga la racita. ¿Seguimos en YouTube o cortamos y nos vamos a Mixler? Cortamos y nos vamos a Mixler. Pero, ya dije. Ya lo dijo la racita. Este es agropecuario, güey. No la chinguen. Espérate. Hagan tiempo. Estiren el tiempo. Espérame. Estírenmelo. A ver. Ya pero ocupo pinzas. Ahí voy, ahí no me está. Ocupo una lupa y unas pincitas. Ahí va, a ver si este es. Ahí va. Deja el subo. Para que es la introducción al tema del cómpix. Para que vean cómo hacemos los efectos. Ok. Ahí va. ¿Qué? Ok. Sí, no. ¿Ese efecto de ruido extraño? Parece central de autobuses en vez de un Mustang. Vámonos al tema del cómpix. Produce Ford el Mustang número 10 millones. 10 millones, compadre. El fabricante de automóviles Ford celebró la producción del Mustang número 10 millones. El automóvil deportivo más vendido en Estados Unidos de los últimos 50 años y el de mayor venta durante los últimos tres años seguidos. El Mustang número 10 millones es un convertible de 460 caballos de fuerza, color blanco, GT8 de 6 velocidades. No le digas así a Fer HD. GT8. equipado con la tecnología más avanzada de asistencia al conductor y producido en las plantas de ensamblado de Flat Rock, Michigan. Fíjate que el primer Mustang seriado, que era el VIN 001, producido en 1964, fue del mismo color, güey. Blanco, con una transmisión manual de 3 velocidades y 164 caballos de fuerza. O sea, no comparen. Fíjate, los caballos de 164. Manual de 3 velocidades, güey. ¿Manuel? No, manual. Manual de 3 velocidades con 164, güey. Este, que no es de los más veloces del Mustang, o sea, ya tiene 460, güey. Todavía tiene más velocidades. Y tiene como 6 velocidades. Uf, sí, güey. Si no es que más. Mustang es el corazón y el alma de la empresa. Además de ser el favorito del mundo. El favorito. Para los chinos. Sí. Y pues, ¿cómo ven, güey? 10 millones, güey. Ese era. En los últimos 50 años, Mustang es el carro deportivo más vendido de los Estados Unidos, según un análisis de IHS Market sobre Ford. Oh, ya pasó el... Mira, ahí ya pasó. Ahí viene de regreso. El Ford Mustang más reciente ofrece gran tecnología y la oportunidad de personalización más amplia, aunque nada más se da personalizaciones en Estados Unidos. Aquí en México estamos en pañales en esa parte, güey. Digo, porque ya lo chequé. Como el modelo 2019 del icono Mustang Bullitt. Buenísimo, el Mustang Bullitt es de una serie, güey, que salió de los 70. Era un 67, al parecer, color verde, y salió idéntico, güey. Buenísimo, güey. Y el clásico, el California Special, que está muy bueno, el California Special. ¿Ese es convertible? No, no. Precisamente, puede ser coupé. Y que regresa con mejores únicas en su diseño. ¡Papá! 10 melones de Mustang se han vendido en la historia. 10 millones, güey. Pues, es el deportivo más vendido en Estados Unidos. Sí. El deportivo. Como sí. Deportivo, porque es un coupé. Ah, ¿no te gustó la nota? No, sí. Pero ya. La guardó en el archivo. Enviar archivo. Así, así se guarda en el archivo de Chicharrón con pelos las noticias. Enviar a la papelera. Orlando García, saludos charreros aquí en camino a casa. Saludos a todos ahí en el estudio. Y de paso, un saludo para mí hasta acá, hasta Indio, California. Claro que sí. Saludos. Indio, California, a todo Estados Unidos, a todos los que nos descargan, nos escuchan en vivo o nos ven en vivo en todo Estados Unidos. En todo México también. Y en cualquier parte. En cualquier parte del mundo. A mi escumpita de Japón, al de Australia, güey. Un pinche fuerte abrazo. Ahora todos son tus compis, pero güey. Ok. Dije compis, no dije bros. No dije compis. Ah, bueno, ok. No sean celosas. Porque estoy celoso. Bueno, vamos a despedir la transmisión de YouTube para irnos directamente a Mixler. mixlr.com/chicharron-con-pelos-podcast. Ah, perro. O sea, si lo traigo, lo traigo hasta el tronco. Nos despedimos de la transmisión. Gracias, mi querido Verdolague. Vamos nos a vemos, seguimos en transmisión, pero ahorita nos seguimos escuchando. Seguimos en transmisión. Tengo una nota más de los millennials. Si quieren oírlo, síguenos. Ya lo hiciste, ¿no? No, no, sí, ya. No, los 5 peores inventos del mundo. Yo no traigo podcast. Digo, no traigo podcast ni nada en la mochila. ¿Le mané? Compitas, ahorita vemos con temas de Vicente Fernández. Terminado la transmisión, un pinche saludo y abrazo a todos los que nos están viendo. Cortamos transmisión de YouTube, seguimos la transmisión a través de Mixler y la grabación del podcast de 214. Gracias, bandita, suscríbase aquí en YouTube. Aquí abajo de esta cajita hay un botón que dice suscribir. Se me antojó. Sí, se antojó. Y le dan a suscribir, hay una campanita para que les manden aviso cuando estemos en vivo o cuando estemos grabando o cuando haya algún video nuevo de Chicharrón con Pelos. Suscríbanse a nuestro canal. Gracias. Continuamos con la grabación. Ya no menciono la cámara porque ya. Bye. Muy bien. Perfecto. Ya estamos. Ahí te pasé tú. Ahí están. ¡Felicidades! Estas son las mañanitas. Aparte del putiné. ¡Ay, qué buena rola! La chingada. ¡Qué buena rola! Bueno, pues pásame otra cerveza, güey. O sea que es que, como que en automático, esas rolas. Ya cantamos en el chingón. No, no, ya no hay de. No, échate una de esas. Ay, pero esas son de. De lata. No, de Verdolaga. ¿Cómo ven esa, Este amor apasionado. ¿Qué copitas? Vicente. Por volver. En camino a la locura. Y aunque todo me tortura. Se nos dejaron ese tiempo. Pero me llegó el momento. Es que sabes que yo me la sé en inglés, güey. Fíjate que compita, que Vicente Fernández hablando aquí, salucita. Salucita. Salucita. Nació el 17 de febrero de 1940 en Huentitán, Jalisco, güey. ¿En dónde? ¡Qué chiste tu madre! En Jalisco. En Huentitán. ¿Dónde está su rancho? Ahí mismo, me imagino. Este cantante, hoy llegó Marciño. Más conocido como Chente, es un cantante retirado de la música ranchera. Ahora empresario, productor, discográfico y actor mexicano. Pues padre también de Alejandro Fernández. Y es un símbolo de la cultura hispanoamericana. Conocido como el rey de la canción ranchera. Es uno de los artistas más populares de México. Su pinche madre. Es que no trae los audífonos, chacha. Déjame les igual. Se pinche ruido tanto. Perdón. La contribución de Fernández a la música junto con su vida personal publicada publicitada lo convirtieron en una figura global y representativa de la cultura ranchera durante más de 4 décadas. Y la verdad, mi compita, mis respetos para Vicente Fernández, güey. Fíjate, le tocó a nuestros papás. Y a los nosotros, papás de los hijos. Papás de los... y a Chabelo. Es hijo de un ranchero de Ramón Fernández y de Paula Gómez. Que por cuestiones de trabajo se fueron ahí al rancho, güey. Y a los 14 años participó en un concurso amateur en Guadalajara, donde ganó el primer lugar. 14 años, güey. Y comenzó a cantar en restaurantes, bodas, grupos familiares y amigos, mientras alternaba vendiendo lechuguillas de tequila hechas en casa. Y en 1960 actuó con gran éxito en un programa de televisión llamado La Candelaria Musical, transmitido en la ciudad de Guadalajara. Poco después llegó a México, donde se incorporó a la plantilla del restaurante El Amanecer Tapatío. En 1963 falleció su madre y el 27 mi compita se casó con su vecina. Aguas con las vecinas, güey. Aguas. Donde tuvo sus hijos Vicente, Gerardo y Alejandro. y adoptaron a una niña que se llama Alejandra. Y empezó a trabajar en un cabaret en el Zarape, donde consiguió un sueldo como cantante. En el 64 se unió a algunos de los grupos de mariachis más conocidos en México, como el Mariachi Amanecer y el Mariachi de José Luis Aguilar. En 1965, a través de una emisora de radio, pudo llegar a una audiencia más grande y alcanzar una fama local. Se presentó en el Teatro Blanquita y después firmó en 1966 con CBS Music, que ahora es Sony Music, donde grabó sus primeros éxitos Perdóname, Cantina de Barrio y Tu Camino y el Mío. Y pues todo esto muy, muy, muy padre, güey. Debutó en el cine en 1971 con la película Tacos al Carbón, pero 3 años después protagonizó su primer éxito cinematográfico, La Ley del Monte, güey. Ya la tenía así, ¿no? Ah, es donde empieza a tirar para el monte. El álbum de la música de esta película también tuvo gran popularidad. La verdad, mi compita Vicente, ¿En qué no han dado? Fiesta de chavo o de grande, ¿no has puesto Vicente Fernández? Ya así cuando andas, decir, ahí como no. Ponte una de Chente, güey. Es correcto. La primera canción de Chente que se te venga a la mente. La de esta muy bonita, hombre. Esta muy bonita que dice más o menos así. Estas son las mañanitas. La primera canción que se te venga a Vicente a la mente. ¿La del monte? Ya la puse en el inicio. Ah, bueno. La de estoy tirando pa'l monte. Hizo una película con su hijo Alejandro Fernández, que supuestamente estaban peleados. O bueno, que la mamá había separado al hijo del papá. Y él trabajaba mucho, cantaba, y nunca tuvo la oportunidad de estar con él, pero que los mantenía. Muy famosa esa. ¿Cómo se llama? Esa buenísima, hombre. Esa también. Esa famosísima. Que esa, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama? Y termina cantando una bonita canción, una bonita melodía con Alejandro Fernández. No, mira, hay muchas. Realmente tiene un montón de canciones, güey. Sí, sí, sí. Mira, de hecho, te voy a decir cuáles son las más famosas en Apple Music en este momento. Ándale. Mira, Vicente Fernández. Vicente Fernández. Es que lo conozco en inglés nada más. Mira, está de entrada. Fíjate. Ahí te va esta. Ah, chingado. No, yo no conozco ni una. Y esa película siempre la pasan los sábados, güey. ¿Cuál es la más famosa? Mi querido viejo. ¿Volver? Mi querido viejo se llama la película. ¿Qué fue la que puse ahorita? ¿Ah, sí? No. ¿Hermoso cariño? Esa es la de Hermoso cariño. Está la de Que te vaya bonito. Ah, gracias, güey. ¿Esa es la mejor? Me voy a quitar de en medio. No, fíjate que no te. Hay demasiadas canciones. Según yo, de la más famosa que ha tenido ha sido la de Volver. Mujeres divinas. ¿No? Mira, ahí te va a decir. Sí, se me decía. Uf. Ah, qué buena rola. Qué buena rola. Ese es de. Hasta es en vivo. Ay, no, échale. Gracias, Vicente, por estar aquí en el podcast. Gracias por tu presencia. ¿No era el inicio de una novela? Hablando de mujeres y tensiones. ¡Ay, jueza! O la de lástima que seas ajena. ¡Ay, qué rápido te estás acordando de todas, güey! Nos estorbó la ropa. ¡Ay, jueza! ¿Cuándo? Que una que me gustaba era esta, mira. De cuando uno estaba chavo. De mis favoritas de Vicente. ¿No te la sabes? Ahorita. ¿Cuánto tiempo busqué tu cariño? No. Y anduve borracho. Lo que pasa es que el compis es profesional, güey. No somos novatos, güey. Somos amateur. Sí. No me acuerdo que estaba chiquillo. Y no iba a la escuela. Mira, compix. Porque no aguantaba 6 horas sin verte. Me prestas tu conexioncita. Nomás les voy a poner la que mencioné hace rato, ¿no? Porque realmente me llega, güey. Pero en serio. Ahí les va. y se las voy a poner así en vivo a todos sus amigos que están allá del otro lado, paisanos, para todo el Valle de Texas, para todo el Valle de Texas y a todos Estados Unidos y todo México, claro que sí. A mi bro de Houston que vive en Dallas. Así. Tu figura en el portal. Ah, qué buena rola, güey. Que me brindas al llegar. Qué buena rola. Bellísima. Ese beso amoroso que me das. Es que esta rola llega porque para todos los que, sobre todo para los que tenemos hijas, es impresionante. Oírlo más. Salomón Robles, sí señor, claro. Y en vivo. No con mal Lefefo. El Lefefo especial. Cuando siento tu cabello cerca de mí. Qué buena rola, qué buena rola. Buenísima. Esa y esta rola, mira. Esa que te va a encantar, mi querido Compic, mira. Ándale. ¡Échale, compi! Oh, muy buena. Far West, no te acabes. Hey, hey, hey, hey, hey. Ay, no, ¿eh? No, caballo. Está con los bajos de la. Sube el caballo, sube el caballo. ¡Cuaco, cuaco! Chica, ese fue el guasón. Ese fue el guasón, güey. Hoy sonrisa triste, Shira ya se marchó. Y te giro una palabra, la razón por qué lloraba. Qué bárbaro. Qué buena rola. Ahí está, esta es mi colaboración para este grupo. Como, esa es como para ponerle en el bocho y ir. No, ya. Bueno, en el caballo. Bueno, ese tipo de rola, Salomón Robles era muy bueno. O sea, su música era muy buena para probar audio. Audio en los autos, güey. Traía mucho. ¿Es eso? ¿Un efecto que estás haciendo tú? No, es una gotera que tengo aquí. ¿Alguna otra? ¿Tú tienes alguna que te encante así? Aparte de... Nomás la de Alejandro. La de... Pero no la encontré. No la busqué, más bien. ¿Cuál? ¿Tú con... Doc, por ejemplo, cada uno tiene que poner una rola agropecuaria. ¿Agropecuaria? Ok, espérame. Pero mientras la estamos buscando, aviéntate tu tema más. Ah, bueno. Además, el audífono. Retiremos a Chacha de. Me hace que vamos a retirar al Chacha de. Fíjate, los cinco peores inventos del mundo sideral. Del mundo mundial. Sí. Cinco peores inventos, güey. Aguas, güey. Por si no lo vayan a poner en tu clase. El bálsamo de Chetos. Este que te hidrata los labios, la crema hidratante, le llaman en otros lados el bálsamo, con sabor a Chetos. O sea, labial. El labial. Una cosa es que no te gusta el queso y otra cosa es que sea el peor. Pero imagínate un labial de sabor a Chetos. A mí una vez me quedó el naranja, güey. Ah, es que comiste Chetos. Comí Chetos. Pues. Si el de abajo sabe al pescado. Y luego con queso no combina. Bueno, pero es queso de Chetos, güey. Pero es sabor a patas. Pero los Chetos nunca se desprecian, güey. ¿Les gustan los Chetos? A mí sí. Los Flamin' Hot. ¿Y los Chatos? No, los Chetos a la torre. Muchas personas tienen problemas con la sequedad en los labios y seguramente a una mayor cantidad de le encantan los Chetos, es lo que decías. Los ahorita. Chetos, claro. Sin embargo, a pocos no les encanta la idea de un bálsamo o un labial con sabor a esas frituras. Son protector de labios, sabor Chetos. Muy bien. Mejor Doritos. No, a mí no. O los Sabritas. Si tú me pones Doritos y Chetos. Chetos. Sí, bueno. Y más con las Sabritas. Los Doritones. ¿No? Pero los mexicanos. Los chetos mexicanos. El Dorito americano. Y el Dorito americano. Uf. El Dorito americano. Ahí se cambia, ahí se cambia. El Dorito americano, qué bárbaro, güey. Sí. Pero ¿cuál de los dos? O los chetos, cuando te acuerdas cuando fuimos a comprar las bocinas a Laredo, güey, sin permiso. que se te olvidó el pasaporte, güey. Y te quedaste con el amigo bro en el Soriana, güey. En el Soriana de Laredo, güey. Nosotros cruzamos a Texas, güey. De nuevo Laredo. Y luego dijeron, güey, pero no teníamos dinero. Entonces, con el manifiesto que hagas de las bocinas que vas a comprar, nos compras unos chetos. Pero de los puffet, ¿no? Eran sí, de los puffet. De los puffet, sí. De los gruesos. De los que pones en el carbón y prende. Y prende. Total, güey, voy y compro las bocinas y dije, bueno, deja, voy a hacer el manifiesto. Entonces regreso, pero las pagué con una tarjeta de crédito. Entonces me regresé el manifiesto a la misma tarjeta de crédito. Entonces nos quedamos sin lana, güey. No había lana para comprar comida, güey. Entonces ya pasamos por estos güeyes después de como 3 o 4 horas que estaban en el Soriana, güey. ¿Y los chetes? Los chetes, no, los chetos. Bueno, los chetos. Y los chetos tampoco los traen. Ni los chetos. Mira, pero llegamos con la gasolina, güey. Sí, güey. Pero con la bocina. A huevo. Sí. Hasta la placa. ¿Qué bocinas eran? Las JBL. No, ya había comprado las Altec. Las JBL las compré aquí. Ya. Las Altec. Dos Altec. Tenía. En el la 6x9, en un Jetta, ¿sí? En un Jetta, sí. Tenía de la 6x9 dos Altec y dos JBL con un amplificador Punch 150, un Alpine 7618 de 0 watts. Son cosas que no se te olvidan, güey. Y lo pueden buscar en Amazon. Está con mal el estéreo. Quitapona. Un pinche estéreo, güey. No, en Amazon ya no lo van a encontrar, güey. Sí, güey. No. En eBay, perdón. En eBay, ahí todavía lo encuentras. Alpine 7618, güey. No, qué audio así. ¿De cassette o de disco? Cabrón. Era de cassette, ¿no? Era de cassette. ¿Manejaba caja de discos? No, sí. Manejaba caja de discos. Sí. Pero era de cassette con caja de discos. Atrás. Qué buena patada daban las JBL. Ni ecualizador coupé, güey. Ni ecualizador. No. Con el par de JBL y de Altec, el Altec te daba el tweeter y el JBL el la bajo. Patada, el grave. No, qué barba. Y la cajuela era el cajón, güey. En la cajuela, sí, güey. Era nada más una tabla, güey, atrás, donde te recortaba la laminita para que cupiera la bocina, güey. Es correcto. Perforaste la lámina, sí. ¿La lámina? Sí, sacabas las bocinas. La lámina por el pedacito de la bocina, no todo. Ah, sí. No pusiste el... No, es que puso una madera arriba de la lámina. Una madera. Pero ya es que unos ponían que se viera la parte de arriba de la bocina. Pues sí se ve. Y otros era por abajo, sí. Que no se viera. Es que había dos tipos de instalación. La que, para que se vea la bocina, la JBL, la de tortuga que le llamaban, la de pastel, güey. La de pastel. Y la Alte, que se vean ahí, que traigo galletas. O por abajo. Esta sí se veía. O los discretos, como el verdolaga, que traía unas Alte también, las de 6x9, pero las traía por abajo. Porque era bien cuquito, ¿verdad? O sea, me las van a volar, ¿verdad? Sí, claro. O sea, como todo chilango, de previniendo. No, y es que las JBL eran para lucirlas. Están muy bonitas, güey. Muy bonitas. Me gustaba más la forma de la Alte, que era así planita, güey. Pero bien así ovaladita, güey. Así, güey. Ovalada como las tortas que se come el barrio. Qué buena onda, qué buena mezcla. Y la bocina del Alte, que era tejida. Sí. El cáliz o el cartón. Y de la JBL también. La JBL era tejida. Era tejida, pero de tortuguita. De tortuguita. No, hablo del caparazón. Daba una patada increíble. No ocupaba el cartón. No ocupé bajo. No ocupé ni ecualizador, güey. Nada. Con esas cuatro. Y el amplificador, el Punch, era un agasajo. Sí. Con eso levantaba 150 watts era. Ahorita yo creo que hay muchísimo más watts. Pero con eso dabas un pinche retumbe. Así, mira. Que vibre la placa, claro que sí. El HD traía dos bajos de 12, si no mal recuerdo. JBL. Traías dos bocinas JBL más dos bajos, también eran JBL. Sí, eran JBL, ¿cómo? Pero no, encajonados en un Jetta. En un Jetta. No traía cajuela. No, porque ocupaba el cajón todo. Todo el cajón era la cajuela. Era la cajuela. Puta, güey. Sonaba también muy sabroso. Deshaciéndose la madre. Y traía un Punch también. Un Punch, ya me acuerdo cuál era, pero algo así, yo creo, era 200 watts, 150. Pero durísimo, güey. Y yo, nada más que yo no me alcanzó el Alpine, güey. El Alpine no me... No. Dejaste el original. En lugar de comprar los bajos, comprar el estéreo. Sí, no, traía un Sony. Ah, bueno, ya era Sony. Sí, sí, ya era Sony. Que hasta ahí llegaba mi presupuesto. O sea, ya el Alpine se me brincaba del presupuesto y ya. Que en el carro anterior yo tenía un Jensen. Un Jensen. Los jeans. Yo Jensen, también compré un Jensen, güey. Pero era de casé. De casé. Sí, de casé. El clásico era el Clarion de bola. Claro, que todo el mundo se pelea. Clarion de bola. Claro, güey. Que era el sintonizador era de bola. Sí. Pero ese te daba una señal muy rara, güey, pero que sonaba durísimo. Le ponías lo mismo, el mismo equipo, pero con un clarion de bola. Y no sé por qué sonaba diferente, pero sonaba muy duro, güey. ¿Luego te acuerdas cuando todavía no salían bien las cajas de disco? Sí salían, pero la forma era de que te comprabas un cassette que traía un cablecito que salía, güey. Y acá tenías un Dixman. ¡Ah, huevo, güey! Sí, un Dixman. ¿Un cassette? Un Dixman. Yo tenía un Iowa, Stereo Iowa, que tenía la entrada para el Dixman. Y me compré un Dixman. Ahí tenías que cuidar el Dixman en los topes. Que no rebotara. Que no rebotara porque se brincaba la canción. Había unos antivibración. Sí, porque se brincaban al principio, güey. Dilo, ya después salieron. No, es que este trae protección antibrincos, güey. Sí, güey, exactamente. Qué agasajo. Eran otras. Qué buenos momentos. Estamos hablando para la racita que es más. 80s. Más chavos. Sí, 90s. Sí, finales de los 80s, ¿no? Sí. Principios de los 90s todavía, cuando todavía estaba el cassette. Principios de los 90s. Era, o sea, muchísimo antes del MP3 y todo eso. Cuando realmente le metías cariño al carro, güey. Ahorita ya no. Ahorita, pues esa parte se pierde mucho, güey, porque llegas. Hasta la inseguridad, güey. Ya pues, le piensas en cambiar el estéreo. Deja tu inseguridad, pues ya lo que te da el carro es lo tienes suficiente, güey. Es mucho, güey. Sí, sí. De hecho, los carros que traemos ahorita suenan bastante bien, güey. Sí. De agencia ya te trae un bajo central, ya te trae altavoces por aquí, por allá y suena bien. Sí, suena bastante bien. Y además la edad. Que a final de cuentas, ya lo que quieres es lo menos que le puedas hacer al carro, güey, para mantenerlo original. Exacto. Y no poderlo vender a gusto. Pero fíjate que como que fue un ciclo, porque ahorita yo no veo tantos chavos o millennials haciendo estas compras de aftermarket, le llamaban. Aftermarket, ¿no? Exactamente. Y de hecho, quiero tocar el tema ahorita que estamos tocando. De los millennials. Estamos ante un mundo donde los millennials están agarrando mucha fuerza en la actividad laboral hoy en día en las industrias. Y yo quisiera hablar un poquito de los negocios que según los millennials. Compix, pero los millennials, ¿de qué época son? ¿O qué? Bueno, hay varias fuentes, ¿sí? La fuente de Neptuno. De Urano, Neptuno y Plutón. Hay muchos autores que dicen que los millennials son del 86 hacia adelante, algunos del 84, otros de los 80. De 80 y medio. Pero vamos a ver que algún promedio que saquemos de estos autores del 85 en adelante. Pero hay un límite, porque luego siguen otros, ¿no? Y luego siguen los Xennials. ¿Y esos cuándo entran? Estos, no, los Centennials, ¿no? Sí, no, Xennials. Oh. Estos, igual, hay varios autores. Algunos dicen que son del 2000 hacia adelante. O sea, digamos que estos son del 84 al 2000, por ahí. Al 99. Del 85 al 90, 2000, da cuenta. Del 85, más o menos. Son los nacidos en ese. Desde el 85 hasta el 98, 99. Normalmente son 20 años la generación. En promedio. Nuestra generación, para la racita que no nos conoce, a lo mejor que nos empieza a descargar apenas ahorita o hace poco. Nosotros somos generación X. No. Nosotros somos generación X. Ustedes ya son Y, güey. No, somos generación X de los 70, de los 70 al 85. No, de hecho la X empieza en el 76. No. Es del 70 al 85, más o menos. Del 70 al 85. Más o menos. Somos generación X. ¿Qué pasa cuando una generación X con mi compita se casa con una generación Y? X. Dependiendo de las cromosomas. Salen gemelos. Fíjate cómo relincha. ¿Te das cuenta de cómo está? Pero bueno, déjenme apuntar aquí, hacer el comentario que esta generación de millennials, que estamos diciendo que es del 85 al 2000 aproximadamente, según los autores, son cada 15, 20 años en promedio, hay 100 negocios que van a empezar a perder mercado según las nuevas costumbres, nuevas usos o nuevo estilo de vida que utilizan los millennials. En las compras ha cambiado. De hecho, el primero son los centros comerciales, ¿sí? Vemos un ejemplo como Toy R Us. Toy R Us. ¿Como Doctor Arroz? Como el Toy R Us. ¿Como Doctor Arroz? Esta tienda que... una cadena americana que vendía juguetes. De hecho, se ha declarado en quiebra porque fue superada por el más grande vendedor en línea americana, que se llama Amazon. Amazon. Así es. Casi la mitad de la generación de los millennials prefieren comprar en línea. Quiere decir que los centros comerciales vienen a la baja. Dos, bancos. El 40% de los millennials ya no visitan bancos. Todo lo hacen en línea. ¿En línea o en curva? No, en línea derecha. Recta. No, y te das cuenta, cuando estás formado en el banco, la mayoría son de la tercera edad. Gente de la para arriba, edad. Para arriba, para de arriba. De hecho, yo casi ya no voy al banco. Ay, ay, eres mi hijo. Soy joven, soy joven. Traicionero, ya no eres X. No tengo arrugas, no tengo arrugas. Mírame, mira, yo no soy mi nene. El sin esquinas está liso. Sí, cómo no. Yo te voy a decir una cosa. Yo sí he tratado de no visitar el banco. Ya la mayoría o todos los bancos ya te ofrecen servicios en línea con la aplicación de teléfono. Entonces tratas de inclusive pagar los servicios y todo ya en línea, ¿no? Sí, ya domiciliados y todo, chido. El problema es cuando tienes que hacer un trámite, güey. O sea, ese es donde entra el problema. Hey, pero los millennials... Que te bloquean la tarjeta. Ah, tienes que ir a sucursal. Ah, oh, no mames, güey. Sí, sí, oh, chingado, tengo que... ya no me acuerdo de la clave, güey. Chinga, pues tienes que ir a sucursal todavía, güey. Que eso me pasó el fin de semana, pero lo puedes hacer ahora telefónicamente también. Correcto. Por teléfono. No todas las cosas. Hay cosas que ya no hay otra alternativa más que ir a la sucursal. Así es. Está bueno. De hecho, The Bank of America, uno de los bancos más importantes en Estados Unidos, cerró la cantidad de 5,900 sucursales. Chingadazo. Ya que dice Bank of America que el 98.5% de sus transacciones ya son electrónicas. Madre. Oye, ¿de dónde sacas la fuente, man? Decir, güey, no es cierto. Mira, güey. Te pasas de veras. Como la delusión de sangre. Bueno. El Departamento de Investigación de Merca 2.0, Nielsen, Estadística, El Financiero, Forbes y Se está perdiendo la señal. Horrora. Y eso fue. ¿Quién habla? Bueno, se está perdiendo la señal, doctor Chicha. Les quiero comentar que también la comida rápida está perdiendo terreno entre los millennials. El 81% están dispuestos a pagar más por su comida si esto significa mejor calidad de comida. De hecho, McDonald's ha caído 12.4% en sus ganancias a nivel global desde 2013. ¡No! El 36% de esta gente prefiere comida orgánica. ¡Ay, qué mam! Es correcto. ¿Qué? Los veganos también estamos en moda. Yeah. Sí, sí. Soy millennial y como. ¿Dónde están los pinches taquitos de barbacoa y de chicharrón? Sí. Cabrón, señores, man, no se coman la comida de los animales. Ya no hay cama. Pero bueno. Y quiero colesterol. Inyéctame el colesterol. El cuarto. Dame más grasita. Este sí es importante. Bienes materiales. El 47% prefiere no comprar una casa y gastar su dinero en los pequeños lujos como restaurantes, viajes, eventos. Esa es importantísima. 47%. Esa es importantísima. Eso ligado a la familia, güey. Ya menos familias, menos matrimonios de los millennials y todo eso, ya no quieren tener hijos, güey. Sí, está cabrón. O sea, la población se está haciendo vieja, güey. Así es. Sobre todo en Europa. Y la tendencia se está viniendo acá a América. Claro. Totalmente. La población se está haciendo vieja. Y al hacerse vieja, ya no va a haber gente productiva. Tú muy macho. Sí, exactamente. Ya no va a haber gente productiva, güey. Ya no va a haber trabajos, güey. O sea, va a haber más trabajos y no va a haber gente que los Pero trabaje. Viene la contraparte. La robótica. Que eso también. Tú quieres decir la industria 4.0. ¡Eso! ¡Chingada! ¡Vamos al pinche, por favor! ¡Hablamos al. El mismo pinche lenguaje! Me estás pegando el mimol. No manches, cabrón. Bueno, y por último, el 37% están dispuestos a intercambiar joyería por otras cosas. Es más cara, porque lleva más jotas. Van a dejar. La venta de Alrosa, que es una inmobiliaria muy grande en Estados Unidos. Tuvo un decremento del 32% en comparación con 2016. Quiere decir que la gente quiere rentar y no comprar. Pues es que mira, yo te voy a decir un tema que puso un cuñado, güey. La fuente. Quiero saber la fuente. La fuente de Neptuno. Y te voy a decir el comentario el primer comentario que se vino del Millennium. Fíjate, okay. El compadre decía: algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya no quedaran videoclubs y que ya mucha gente mucha gente menos fuera al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles, güey. Totalmente de acuerdo. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los servicios clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Uh-huh. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquileres de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de los automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con el GPS. Original y Nubank amenazan el sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los postales de contenido. Tinder y similares quita el mercado a discotecas y similares. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias, güey. ¿Cuánto tiempo piensas que va a durar tu empleo en su forma actual? Te faltó uno. ¿Cuál? ¿Chicharrón con pelos? Mató a la radio. ¡Eso, chingón! Tradicional. Y fíjate, el comentario así del primer Millennium que se viene dice: ni Uber, ni Netflix, ni Spotify está matando a ningún negocio. La falta de actualización de atención al cliente de los taxis, de los videoclubs y de las discografías más se mataron solos. Me parece muy correcta esa apreciación. Manny, mijo, al menos estás en la tele, hijo. Esa fue tu respuesta, hijo. Buenísima, güey. Buenísima, me gustó mucho y no sabía de quién era. Merece un hijazo de mi vidaza. Es que sí te tienes. Pero con el avispón verde. Échale un paredes, cabrón, con esa lengua. Oye, es raro que siente excitación, güey. Es que está bien. Dios, es... ¡Ay, qué rico! ¡Ay, güey! Ya compadre, güey. Sientes cosas, güey. Sí, güey. Es que ahora el año nuevo. No, fue el caballo, el abismo verde. ¡Huevo, güey! Pero con el micrófono y así. La mano te lo vas a comer, ¿eh? Fíjate que es una verdad muy cierta. Los negocios ahorita lo que tienes que hacer es servicio. No, y adaptarse a las nuevas tendencias. Así, o sea, es. Nuevas tecnologías. Sí, los nuevos procedimientos, las nuevas tendencias. Si no te actualizas, te quedas atrás, wey, y vas a desaparecer. Pero ha sido el cambio muy rápido, ¿eh? O sea, estamos hablando de los últimos 10 años. Sí, güey, repito. 10 años. O sea, en 10 años. ha cambiado el planeta, el mundo, en todos sus aspectos de manera impresionante. Hay un estudio que sacó la Universidad de Stanford hace 3 años, en el 2016. ¿La que hace libretas? No, hace 2 años. ¿Stanford es la que vende ropa interior? Que dice que los próximos empleos de aquí a 5 años, el 50% todavía no existen. Fíjate. ¿Qué quiere decir? Eso que acabas de decir. ¿Qué? ¿Qué ya dijo? Se me olvidó. La tecnología va cambiando. Uh-huh. La gente va cambiando sus costumbres, sus formas de vida. Pero en muy poco tiempo, ¿eh? Y lo que hoy ves como un empleo, un puesto de trabajo en alguna empresa o en algo, en 5 años a lo mejor ya no va a existir. La tecnología, la estadística dice que cada 20 años evoluciona un chingadazo por ciento. Sí, se llama. No, pero eso era antes, güey. Eso era antes, porque si te pones a pensar, por ejemplo, hace 30 años, 40 años, si tú no tenías teléfono en tu casa, estabas incomunicado. Sí. Teléfono en tu casa. Hace 30 años, si tú no tenías, no sé, o en tu casa había una sola televisión para toda tu casa. Hace 10 años, es más, el iPhone que vino a revolucionar la telefonía, 2007. Fue en 2007. En el 2007. ¿De 11 años? Hace 11 años. Olvídate si es Apple, pero en esta ocasión Apple fue la que cambió la forma en que nos comunicamos día a día. Bueno, se dice que el teléfono este, el iPhone que tienes en la mano, o un teléfono inteligente, un teléfono inteligente. ¿El teléfono? No, ese no, ese es tu vaso. ¿Y este? Este es el iMecate. Tiene más tecnología que cuando enviaron el hombre a la luna. Correcto. Tienes más tecnología aquí que cuando se mandó el hombre a la luna. No, güey, pues ¿en qué lo mandaron? En bocho. En bocho. La próxima generación de smartphones va a hacer que se aparezcan las computadoras. Sí, están a punto, ya, ¿eh? Sí. Están a punto. Están a punto. Ya hay el Samsung, por ejemplo, el Samsung 8 y 9. Ya hay un gadget que le adhieres al teléfono. Te lo convierte en computador. Te lo convierte en computador. ¿Inspector gadget? Con gabardina y todo. Es impresionante. Yo tengo a mi niña. Mi niña está en secundaria. Y ya está. 23. Le tuve que comprar un iPad. Porque así lo pedía la escuela. Uh-huh. Y es impresionante la manera en que la maneja. Que yo me quedo. Y yo pensaba que sabía manejar la tecnología. Es que siempre has sido muy creído tú. Pues sí, sí, exactamente, ¿no? O sea, pero yo pensaba, ya confirmamos que no sabes ni más. No sé nada. Si ya mi niña lo sabe. Se le olvida ponerle rec. Oye, es impresionante porque ya no tiene, ya no necesita la computadora, ¿no? Ya no necesita una computadora. Con el iPad perfectamente hace todas sus tareas, llena formularios, firma, tiene que subir archivos, de las tareas las hace en la tableta. O sea, realmente ya le compré 4 libretas, wey, para secundaria. Le compré 4 libretas, claro. Y cada año es menos, wey. Libros los tiene en línea todos, ¿sí? Cabrón, es impresionante. Es increíble eso, wey. Ya no tiene que leerlo en el iPad. Ya su vida ya es virtual, güey. Ya es digital. Su universo es digital, güey. 100%. Tiene que manda a imprimir y manda a imprimir. Pero realmente ya imprime 1 o 2 hojitas cada mes, güey. Porque también hay que cuidar el planeta. Exactamente. Pero no, ya las tareas las envían. Ahorita las presentaciones, por ejemplo, de los alumnos, güey, son acá videos y esto y entrevistas. Súper complicado. Y nosotros teníamos que ir a imprimir el acetato y ponerlo en la pantallita con el foquito, güey. Sí, cabrón. No mames. Pero lo que voy, todos los saltos hace tecnológicos. 40 años, acuérdense que hemos vivido 4 revoluciones industriales en la historia del hombre. La primera fue el 1780 con la revolución industrial. ¿Cuál es tu fuente, chacha? ¿Cuál es tu fuente? No, mames, no te la creo. Sí, no. Oye, pero yo no apostaría. Esa fue en Francia. No, Inglaterra. Inglaterra, revolución industrial. Cerca. Estaba cerquita. Yo hubiera dicho Argentina, güey, estaba muy lejos. Estaba cerquita. Segunda revolución industrial, cerquita de los 1900, donde se crea la electricidad. Reemplaza la energía que era producida por recursos naturales por electricidad. Tercera revolución industrial, 1980. Con Salinas. Con la era de las comunicaciones. Sí. 2000, según autores, 2000-1995. 2000, la época digital. El internet. La World Wide Web. Así es. La era de las comunicaciones. La época digital, no, me fui 2000, perdóname. Sí, 2000 un poquito antes, digo un poquito después. La época digital, la industria 4.0, que viene a revolucionar la manufactura, viene a revolucionar cómo se hacen las cosas. Es su tema. Hoy en día. Es su tema. Sí. ¿Y qué significa? ¿De qué habla esa? Esta revolución industrial. Industria 4.0 es después del floppy 2.0. Ah, el de 1.44 megas. Pero a lo que voy, si tú ves los años que ha recorrido entre una revolución industrial y otra, cada vez el tiempo es más corto. Es correcto. Quiere decir que el crecimiento es exponencial. Es correcto, es correcto. Entonces, la industria 4.0 para toda la raza está conformado de 7 herramientas, las cuales han sido descubiertas en distintos países y demás, se conjuntan para poder aprovechar todo esto en favor de la industria. La primera herramienta. Y esas se las vamos a pasar gratis. Gratis, ¿okay? Cabrones. Esto doy un curso de esto y no les estoy cobrando, cabrones. Mira, las primeras dos son gratis. Las segundas. Sí. Mándenme un Twitter y por ahí les mando la liga para que. Síganme. Que cobren. Para que paguen. Abusados, ¿eh? Abusados. Mi curso de Industria 4.0. Yo alguna vez tomé uno de estos cursos y sí estaba caro. Yo antes de tomar el curso no era nadie. Después de tomar el curso, mi vida cambió. Yo no conseguía trabajo. Y lo logré gracias al. Pero realmente cuando vi al Doc Cacha, fue cuando mi vida ahora ya tiene un sentido. Gracias, Doc Cacha. Por ti ahora ya me quedo en mi casa todo el tiempo en la computadora. Gracias al Doc Cacha, varias familias han salido adelante. Si venga, necesitas asesoría, llame ya. Pueden ver el slide. Aquí pueden ver. No, es que lo puso arriba. Aquí, arriba de mí. Sí. Luis Miguel buscó a Doc Cacha. Así es. Y de ahí surgió la serie. Es correcto. AMLO buscó al Doc Cacha. Buscó al Doctor Cacha. Así es. Parte de que haya ganado AMLO ha sido por estrategias de Industria 4.0 que yo lo asesoré. Llame ya. Garantizado. No pierdas tu tiempo. Garantizado. Si en 30 días no te funciona, te devuelvo tu dinero. Y en esta ocasión, digo, por tiempo muy limitado, te puedes llevar unos utensilios para tu cocina y unos cerrajes para tus ventanas. ¡Completamente gratis! ¡Wow! Yaxil en DAB. No con Industria 4.0. No te puedes perder el tutorial innovador. Industria 4.0, impulsada por el Doc Cacha. En ese momento, llame ya. Los teléfonos están disponibles solo 24 horas. Oye, y marcas. Ocupado. Bueno, venga, número uno. Perfecto. Número uno. Herramienta número uno. Impresión 3D. De hecho, quiero comentarles que parte de, pues, de estos avances tecnológicos que ha habido en la impresión 3D, no nada más se imprime plástico. Hoy en día ya se puede imprimir metal. Ya se puede imprimir. ¿Un detector de metal? ¿Lo del moderato? Ya se puede imprimir partes humanas. No. En Holanda acaban de hacer el primer trasplante de cara. Que esta cara fue impresa. Y estaba cara, ¿eh? A través de células madre, ¿sí? Hicieron una cara de una persona que tuvo un accidente y se lo por fuego y pero su cara. Quemaduras. De quemaduras de tercer grado y le acaban de implantar una cara. ¿Y por qué y ha habido orejas, células madres y no células padres? Siempre la discriminación. Porque la madre es la que da luz. La que da luz. Ay, nosotros damos la semillita. No, pero la mujer es la que pone los dos cromosomas. Y nosotros damos el dinero para que siga comiendo la familia. Bueno, nosotros sí. Ponemos la herramienta más sabrosa. La más rica. Bueno, y luego. Segunda herramienta. Impresión 3D es lo que viene. Es lo que viene. La impresión de acero me dijiste que estaba en Boston. Fuimos a verla, de hecho me tocó ir a Boston el año pasado y ya están a la venta las máquinas de acero. No, chéquense no, el potencial. No digas comerciales, güey, no manches. De acero. De acero no. O sea, perdón. De metales. De metales de fierro. Sí, pónganse a pensar la repercusión que van a tener estas impresiones 3D. ¿Por qué? Todas las automotrices, que de hecho una es una startup, bueno, ya está grande la startup, y aunque no lo crean, BMW estuvo aportando mucho dinero para este startup, porque tú podrás imprimir las refacciones de tu carro. Imagínate. En una impresora. ¿Qué quiere decir, güey? Que las manufacturas van a cambiar. Uy, se me quedó la bomba de agua. ¿Sabes qué, güey? La voy a imprimir. Mándame el archivo. Bájame la. Y aquí lo imprimo, güey. Y aquí lo imprimo, güey. Lo que te va a costar es el archivo, güey, en 3D. ¿Y el material? ¿Y el material? Y si te cuesta, güey. Y la impresora, güey. Pasan gratis. En la impresora, güey. Si se pasan películas que no se pasen para el diseño, güey. Sí, a huevo, güey. Entonces, va a cambiar mucho la manufactura, va a cambiar la medicina. De hecho, se están imprimiendo, aunque no me lo crean, alimentos. ¡No! Acaban de imprimir la primera hamburguesa y pizza. En una impresora 3D. No. Imagínate. Espero que no sea Jordanos. Imagínate que al rato impriman unos saquitos de barbacoa. Espero que tenga orilla de queso. Que impriman unas quesadillas de queso. Con queso. Y en el DF. No. La computadora no da. Que unas quesadillas sin queso. No, güey, no mames, no se puede. Archivo irreconocible. Archivo. Nada más en Monterrey. Imagínate, oye, güey, quiero ganar una cheve. Déjame el imprimo. A huevo. Ah, ya vale. Ya. Espérenme, es una consulta, pero la voy a dejar con ustedes. Número 2. Realidad virtual. Esta es una herramienta que está sirviendo mucho ahorita a las empresas, en donde tú puedes. Y solo tú. Y tú. Y no, tú. Y nadie. En donde tú puedes estar dando capacitaciones, ¿sí? Donde interactúan la máquina y como proyecciones que te están diciendo dónde debe de ir X o Y parte en la máquina para que haga su mantenimiento. Realidad virtual. Y la realidad aumentada también, ¿no? Y la realidad aumentada. Esas dos tendencias. Va a servir mucho para capacitaciones. Es que te ahorras gente. Personal. Los viajes. Lo puedes hacer cuando tú quieras. Exactamente, en el momento que lo necesites. Sí, uh-huh. O sea, ya no es presencial. Te quitas de muchas de broncas, cosas, ¿no? Imagínate que tú tienes tu máquina y tienes, no sé, imagínate que es una máquina alemana. Y el güey de Alemania se conecta, güey, a través de tus lentes de realidad virtual. Y te ayuda. Y te dice cómo arreglar la máquina, cabrón. Ya no lo tienes que transportar al güey. Ni pagarle todo eso. Entonces, y aparte es tiempo. Tiempo, dinero y esfuerzo. Oye, no se podrá decir, oye, voy a un table, déjame, me pongo los lentes. Y... También. También, muy probablemente. Van a sacar algo de eso. Y al rato te vas a hacer una chairita digital. Vas a pensar que te la estás haciendo. Con lengua del avispón verde. Te puedes hacer verdolaga en los lentes de revés y me da. Es una cosa de locos, güey. Pero fíjate, si evitas el transportar a alguien de Alemania a América, también los que te tienen que preocupar son las aerolíneas. Ah, bueno, pero eso es lo... Porque, no, porque mucho de su transporte... De negocio, claro. Es correcto. Son negocios. Es totalmente. Correcto. Entonces ahí les vas a dar un bajón, uh-huh, y deben de ponerse a pensar ahorita... En cómo solucionar. Porque lo fuerte, bueno, viene en verano, las vacaciones o en invierno. Es que fíjate, esa es la palabra más importante y es la palabra más de moda en este momento en todos los aspectos, inclusive el Compix en su trabajo, el tuyo, obviamente es innovar. Uh-huh. En la empresa, el negocio, lo que se llame, la pyme, lo que sea, si no innova o no trata de innovar... No digas innova, mejor di tienda departamental de deportes. De deportes, perfecto. De deportes, que está medio carita, pero a veces da 3 meses sin interés. Y ahorita los descuentos están en la... Que te vende 3 veces lo que vale. Tenis blancos deportivos ahorita para la escuela están a un precio sensacional. Bueno, la palabra innovación. La empresa que no haga innovación. Haga innovación. Exactamente. Que no procure innovar. Ese se va a quedar atrás y va a tender a desaparecer. Lo que sea, güey. Porque los de atrás se quedarán. Exactamente. Atrás. Inclusive los tacos. Si no tratan de meter una salsa locochona, correcto, se quedan atrás. Totalmente. Sí. Los tacos ahorita, o las tortas, lo que sea, que vendan en la calle, que lo hagan diferente. Por eso ahora surgen tortas hasta de lo que sea. Y a ver, Larry, el próximo unboxing. Sí. Algo hasta atrás, tras. Eso es vital. Los millennials, inclusive, más todavía, son los que andan consumiendo más la innovación. Así es. De hecho, una marca que no innove en su producto, el millennial no te lo compra, no te lo consume. Puedes hacer una marca de ropa que no haya tiendas, pero la tienes virtual, online. Virtual. Los muchachos la compran más. Así es. Exacto. Porque se la mandas a su casa. Así. Hay una gran facilidad. De hecho, hay estudios que ha hecho Walmart, Soriana, HEB, para ver cómo le va a impactar en 2020 la compra de supermercado en línea versus el presencial. Y Walmart ahorita su publicidad está enfocada totalmente al .com. Bueno, Soriana también lo hizo, pero no le ha funcionado bien porque no ha sido tan efectivo su servicio. Es decir, oye, güey, que te pido plátanos. Y me dan los plátanos diciendo, mames. Todos golpeados, todos jodidos. Cuando es comida, está cabrón. Ahora, empresas que ahorita se están disparando hasta el infinito y más allá, obviamente, son las empresas de tecnología, que todos lo sabemos, claro. Las de programación. Chicharrón con pelos. Está al infinito y más allá. Dow. las de Jackson. No, pero son. Son las cuatro empresas grandes. Las de programación. Son las cuatro grandes. Las ahorita que han formado un consorcio, güey, que son una de las más grandes. O las cuatro más grandes de tecnología en el mundo. Google. ¿Qué? Facebook. Google. Facebook. Es que es otra. Es la Amazon. Y Apple. Son las cuatro. Son las cuatro grandes. Facebook, ¿tú consideras que todavía tiene? No, Facebook yo creo que va a llevar, mira. Viene para abajo, pero mira, Facebook ha hecho bien las cosas. Acaba de comprar Instagram, acaba de comprar WhatsApp. Ah, ahí se recupera con Instagram. Es que se ha diversificado. O sea, Facebook ya no es nada más la plataforma donde tú vas a conocer alguna noticia personal, una foto, lo que sea. Se ha estado innovando. Ahorita precisamente yo acabo de probar, parte de la chamba que yo hago es meter publicidad a través de las redes sociales, y acaba de poner una herramienta Facebook de promoción, que tú pones un botón en un anuncio de Facebook, tú pones un botón de WhatsApp. No. O sea, no tú mames. Ya vas a poderte comunicar. ¿Quieres recibir información? No. Del anuncio. Y dices, a ver, le mando un WhatsApp. No. Directamente. Entonces está todo darle. Pinche cabrón, güey. Por eso tiene un chingo de lana, güey. Entonces, pinche ocurrente. ¿Quién en este momento no usa WhatsApp, güey? Totalmente. Ya WhatsApp acaba de decir hace unos meses que está lanzando su plataforma ya de WhatsApp para negocio. Para negocio, sí lo oí. Para negocio, 100%. Pequeño costo, güey. Exactamente. Entonces tú vas a tener tu plataforma de WhatsApp de negocio. Entonces tú, como cliente, quieres información inmediata. Mandas un WhatsApp. Sí, seas mamón. Al negocio, a la empresa. Oye, ¿a qué horas abren? Oye, resérvame, ¿no? Al restaurante, ¿no? Tan cabrones. A lo que yo hago, por ejemplo. Contador, chécate los WhatsApp, güey. Los conciertos, las presentaciones, los cines, es. Oye, ¿qué funciones hay ahorita? Y te mandan la información por WhatsApp inmediata, güey. Entonces, es lo que está haciendo Facebook. No nada más está quedando ahí. Facebook está con su mercado, pero tiene Instagram que está disparadísimo ahorita. Disparadísimo. No hay ahorita una celebridad, una persona que quiera tener presencia en redes que no use Instagram. Correcto. Y WhatsApp, que es la plataforma de comunicación más importante del mundo. Entonces, pues Facebook está recibiendo y es una de las empresas más cañonas que hay. Walmart está ahorita en Estados Unidos temblándole las patitas porque hace unos meses Amazon acaba de comprar Whole Foods por una cantidad estratosférica. Entonces lo que está parte de la estrategia de Amazon hoy en día es, obviamente, es el más grande vendedor en línea y ahora quiere sus puntos de venta en retail. Y ahora quiere sus puntos de venta. De hecho, la primer tienda de Whole Foods acaban de abrirla. Están haciendo un piloto donde tú vas, agarras el producto y no hay caja. Te lo llevas, llevas tu carrito y te lo llevas. Pasas por un detector y te cuenta todo. Y te lo carga la tarjeta. No tienes que hacer fila para nada, cabrón. El menor esfuerzo agarras posible. Es más, hay una tecnología también que lo van a aplicar en los centros, de autoservicio. Donde tú vas a recibir, vas a tener tu teléfono en el carrito y vas pasando por un corredor y te va a mandar información de las ofertas que hay. O sea, por el pasillo donde vayas. Y ya evitas la impresión de los folletos con descuentos, los cupones. De repente vas con el carrito en el pasillo de las salchichonería. De salchichonería. Los pepinos. Y luego te dice, el pepino está en oferta. Uy, quiero tres. Siéntate aquí. La longaniza. La longaniza está en oferta. Llega dos y paga uno. De 20 o 30 centímetros. La salchicha polaca. Lleve dos y atásquese una. Entras y sales. Es impresionante realmente lo que ha estado cambiando. Y somos una generación, le vamos a presumir a todos los millennials, que nosotros, como generación X, somos una generación que ha vivido todos esos cambios. Correcto, güey. Que íbamos a las tortillas. Los millennials ya nacieron con el internet, güey. Sí. Nacieron con los videojuegos. Nacieron con la televisión. Nacieron con muchas cosas que ya ahorita son muy normales. Así, con el internet, con la televisión, con el internet. Con los videojuegos. Nunca hicieron una fila para ir a comprar tortillas y comprarse la última con salecita. Es que ahora las imprimes. Sería genial, ¿no? O imprimir las tortillas sería de harina de maíz. Sería la mamá. O imprimir el bolillo, güey. No, de hecho, les quiero comentar que hay una startup en Chicago que acaba de sacar su primera máquina que hace tortillas al instante. Ah, esa sí la vi. Está cabrona. La inventó un mexicano, es tipo en el café. ¿Te acuerdas que hay unas capsulitas del café? ¿El espresso? Haz de cuenta, tú le pones tu capsulita de tortilla de maíz o tortilla de harina. ¡Pum! Le cierras y abajito le abres la tapita y te sale recién hecha, güey. ¡Papá! Pero la tortillería ya... Aguas, Gruma. De la harina. Aguas. El detalle y la diferencia entre una tortillería normal que conocemos aquí en México es que tú la pones en el centro de tu mesa y sale recién hecha. Okay. Obviamente trae un costo adicional porque lo que te venden ahora son la bolita de masa. ¿Verdad? Entonces nada más esa la conectas a la luz, pones la bolita de masa arriba y te sale la tortilla abajo, recién ¿cómo hecha? ¿Cómo los de Nescafé, güey? Que en su momento fue las palomitas de maíz. Correcto. ¿Cómo que en 3 minutos vas a tener palomitas de maíz y tienes que ponerlas aceite? Y en su momento, en su momento era meterlas, que te el sobrecito. El sobrecito en el microondas y wow, ya tienes palomitas. Sí, qué rollo. Mames, ¿qué voy a hacer con los herrajes, güey? No, eso seguirán. Necesitas innovar, compita. Necesitas innovar. No, pero en las naves espaciales siempre hay herrajes. Y hay que sellar fugas de la cápsula. ¿Con Yaxil? Con Yaxil. ¡A huevo, cabrón! Sí, eso seguirá. Claro. Gracias, estoy patrocinador. Estoy de acuerdo. Excelente. No hay video, pero yo sigo haciendo el corazón. Yo pensé que era así como que... La panela. ¡Oh! A lo mejor para otro agropecuario más Pues muchas gracias. Oye, pero que quedaste más puntos, ¿no? Gracias por... Todavía no nos vamos. Te faltó uno, ¿no? Te faltaron más puntos, güey. Oye. Perdóname. Perdóname. Ya nos metimos a los datos, pero bueno. Espérame, no me falta un punto. No, okay, faltan más. Espérame, entonces habíamos hablado de impresoras 3D, realidad aumentada, realidad virtual. Hay otra herramienta que se llama Machine Learning. Que es un negro learning. Que sale de un closet. Nada, te crees, sale mal. Es Machine buena, Learning, Big Data, Internet de las Cosas. Y sí, puta, güey. Eso me apasiona. Internet de las Cosas. ¿Qué es Internet de las Cosas? Que todo esté todo esté conectado. No, todo, güey. No. Todo. No, es que imagínate. Cabrón, está cabrón eso, güey. Ahorita ya están, por ejemplo, los climas, bueno, los aires acondicionados, güey. Está que tú vayas en tu carro y que empieces, sabes que ya voy a ir a la casa, voy prendiendo el clima. En 15 minutos llego, prendete el clima para que se clima en la casa, güey. La cafetera. Trabajo la chingada. La cafetera, oye, sabes que la programas. La programas vía internet y dices que se haga a las 6:30 de la mañana que ya esté listo el café. Ya ahorita ya está. La iluminación en las casas ya son inteligentes, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero que cuando salga yo de mi casa se apaguen todas las luces. No. Y cuando llegue a mi casa se prende la luz de mi cuarto, no. La luz de mi. Está bien, estudio. Porque yo dejo el clima prendido todo el día, güey, para que cuando llegue esté fresco. Ustedes, ¿no? ¿O por qué no? ¿O qué? ¡Sas, mamón! Es el internet de las cosas. ¿A poco lo apagan? Dicen que gastas más energía porque cuando lo prendes, gastas un chingo calentando. Hay un botón de apagar y prender. A mí me dijeron que lo podía hacer como central y lo dejo prendido centrado todo el rato. El machine learning no es que la tecnología aprende de tus costumbres. Es correcto. Ahí va, es como una escalerita. Y internet de las cosas. Cuando ya tienes todas las cosas conectadas, te genera datos. Esta acumulación de datos en tiempo real es tanto los datos que necesitas, ya no nada más un Excel, sino necesitas una base de datos mucho más grande. Word. Que ahora le llaman Big Data. ¿Sí? Internet de las cosas, Big Data. Ya teniendo estos datos, ¿sí? Analizados, los metes a algoritmos para que aprendan. Analizados, cada vez que güey, pensé que anodizados. Y esto le llamamos Machine Learning. Entonces, un Machine Learning, por ejemplo, es cuando tú te metes a una búsqueda en Google y te metes a buscar X o Y cosa. Chuporn. Al día siguiente que te metes, uno de los anuncios que te aparecen en Google es Chuporn. Pues eso ya tiene rato, güey. Bueno, eso es machine learning. No es por el YouPorn que yo veo, no. Es por el Expedia. No, por ejemplo, Netflix. Está aprendiendo tus costumbres, mira, está aprendiendo tus búsquedas, está aprendiendo tus mañas. Te da publicidad de eso, güey. Mira, Netflix, no nos vayamos muy lejos. Netflix, depende de las películas que tú vayas viendo. Te pone sugerencias. Correcto. Y por eso que te aparece de que 94% de coincidencia, 92% de coincidencia. Está cabrón. Eso, bueno, es machine learning. Eso es machine learning. Es Netflix, los servidores dicen: oye, el Verdolaga con su cuenta le gustan las películas de acción, las románticas, vamos a bombardearle las de esas. Montaña. Le gusta Luis Miguel, exactamente. Le gusta la de la novia del sur. Luis Miguel. No. Le gusta la de Luis Miguel. Banda, le recomiendo La Casa de papel. De acá se ya la cabeza española. Oye, sí. Muy buena. Antes de que cortemos ya no puedo. No, no, yo va a ser a miar, güey. Espérate, güey. Entonces, la casa de papel y Merlín. Y madre. Y Merlín. Mi compita se emocionó con tanta innovación. Está bien cañón, está bien cañón eso. O sea, si te marca. Porque viste esto, claro, sí, claro. Te recomiendo esto. Eso es machine learning, güey. La tecnología aprende de tus costumbres. De tus costumbres, tus hábitos. Y tus hábitos. Sí. O la programación, ¿no? O la programación le debes de decir tecnología. No, pregunto no, yo. No, bueno. Bueno, por ejemplo. La programación es tecnología, pero no tecnología es programación. O sea, la programación. Toma, puto. Te quería chingar y me jodiste. No, es que por ejemplo Facebook. Comita chinga, discúlpame, güey. Facebook que te también. Te la he puesto bien complicada. Facebook también tiene machine learning. Instagram, claro, tiene machine learning. Es eso, Facebook te dice si detecta que tú, por ejemplo, ves mucho, te quedas mucho viendo publicaciones del Chacha, por ejemplo, uh-huh, en tu perfil o en tu muro, te dice, ¿sabes qué? Te voy a poner más publicaciones del Chacha. Pero yo veo que no ves al Fer HD. Bueno, te voy a poner menos a Fer HD. Okay. Y resulta que una vez le diste clic a una me gusta a un negocio de bicicletas, ¿verdad? Te va a arrojar. Y entonces dice, a él le gustan las bicicletas, güey. Entonces vamos a bombardearle con publicidad de bicicletas, güey. Claro, güey. Y eso es lo que pagan las empresas, güey. O sea, las empresas de bicicletas dicen, quien esté buscando bicicletas, mándale primero mi marca. Cuando haces anuncios y publicidad, te dice Facebook, vamos a segmentar tu público. Primero, ¿de dónde quieres que sea? ¿De Nuevo León? De México. ¿De Nuevo León? ¿De Monterrey? Y que sean con gustos e intereses ¿de qué? Uh-huh. Pues de cine, de lo que sea, o bicicletas, de excursiones, de todo. Ah, bueno, perfecto, ya está segmentado, esa tu marca va a ese público específico. Pero tú no le dijiste a Facebook que te gustaba eso. Uh-huh. Tú no llenaste un formato y dijiste, ah, bueno, me gusta el ciclismo, me gusta la cheve, me gusta... Los algoritmos es lo que empieza ahí. Sí, empieza a interpretar tu comportamiento, güey. Exactamente. Está impresionante, güey. Impresionante. Esa es una de las herramientas de Industria 4.0. Hagan un podcast ustedes dos, cabrones, y ya, güey, y platiquen ustedes, güey. Está first. Está super y vayas a una montaña y piérdanse, culeros. Y regresamos bien felices. Sí. Está muy interesante, pero y te quedas pensando realmente de hacia dónde vamos. Pero hacia dónde vamos, eso es correcto, güey. Es pensar en el futuro, wey. Pensar, oye, ¿qué tengo que hacer para seguir viviendo? ¿Y qué puedes pensar como un negocio a futuro para los chavos que nos escuchan? Oye, ¿qué puedo hacer? Y los que están buscando qué estudiar. Sí es. Ándale, esa es otra. Porque tienes que ir buscando tu vocación. Así es. Pero que vaya de la mano con claro, lo que está vigente, güey, claro, que es lo que te va a dejar, ¿no? Claro. Hay cuatro carreras que vienen predeterminadas que van a ser muy demandadas en el futuro. Y esto se los voy a cobrar vara de amor. Comunicación. Es comunicación. ¡Ay! Es mi carrera. Marketing. Es correcto. Matemáticas y estadística. Ahí se las dejo. Híjole, matemáticas, sí, güey. Sí, soy muy malo para eso. No, güey. Matemáticas, algoritmos, estadística, big data. No. Y programación, obviamente, güey. A lo mejor me falta una quinta. Tecnología y... Ya son a innovar la industria 5.0. Es correcto. Ah, bueno. Jackson. Oye, ¿ya tienes tu casucita? Ya. Ya. No, pero todavía no, porque tiene que llegar el verdolaga. Oye, ya no estamos en YouTube, güey. Para mi amigo, bro. Sí, güey, yo también le hacía así, güey. Ya no estamos en YouTube. Sí, güey. Es que te quedas así con el rollo de la cámara, pero no, ya no. Bueno, antes de despedirnos, recordarles nuestras redes sociales. Estamos presentes precisamente hablando de lo de la tecnología. Pues tenemos que amoldarnos a este rollo. ¡Huevo, ¿no? Cabrón! Estamos presentes en WhatsApp con el teléfono 8180744431. Mensajito, contacto, lo que sea. Facebook, Instagram, Twitter. Ya sí. Saben nuestras cuentas. Mi Twitter, Manuel Salazar G. Síganme, ya le gané al verdolaga. Voy por el Fer HD. Oye, ¿cuántos tienes, güey? No me importa cuántos tengo, no me importa, pero oye, voy por no, ti, güey. Ahora, no, pero bien fácil, si quieren así no complicarse o no se acuerdan de las cuentas. Fíjate que el amigo bro ya le ganó al doctor Chacha, güey. Discúlpeme, pero después de esta plática que acabo de dar, güey, de Industria 4.0, güey, me pueden escribir a mi Twitter, @ @EDDDRDRoberto, o sea, doctor Oscar L. De R Oscar L. Y los podré atender en cualquier duda que tengan. Neta, compitas, neta. De innovación, por una módica. Por una módica. Neta, le voy a decir como le digo, güey. Mi corromequipero, güey. Es a tu edificio madre y cualquier duda que tengan en sus negocios o cosas así, güey. Este güey los asesora, güey, de agrapa, güey. Jackson. Patrocina eso, cabrón. Pero poquito. Porque de eso vive también. Sí, digo, no sean cabrones, ¿verdad, güey? Realmente asesorías cortas. Contrátenlo también, digo. Contrátenme, güey, no sean ojetes, güey. Si les gusta la primera asesoría, ya la segunda ya va con costo. Sí, asesorías cortas, ¿verdad? Sí, obviamente, sí. Y express. Tampoco desde, güey, 2 años ahí trabajando. ¿Aceptas besitos? He llegado al supermercado, güey. Sí, he llegado, güey, a estas tiendas de autoservicio, güey. Y no me aceptan los besitos, güey, por despensa. Por unos plátanos, por unos pepinos. Es que no son besitos del avispón verde. Bien fácil, racita. En la cuenta de Chese Podcast, ahí se meten y si buscan. Le ponen ahí, ¿a quién sigue el Chese Podcast? 200, a nosotros. 209 seguidores, güey. 209. Sí. Ay, güey, no. A ver, tú, espérame tantito. No, andas con Tokio. Andas con son comprados. No, son comprados, güey. Son familiares y amigos. Por pero comprados, no. Ya la carne ya la pagué. ¿Cuánto? Mira. Ahí voy. ¿Cuántos dijiste, compis? 209. Ahí claro. Arriba de tu perfil. Acá arriba. Ahí arribita. Ah, no, ahí. Aquí, ya. Perro, güey. ¿Cuántos te quedaste, güey? 207. 207 y 209. Wow. Y yo nada más tengo 6 meses grabando. Ay, 6 meses. Sigue diciendo 6 meses, sí, es como 2 años. Cada vez que se presenta el asunto es. Son 6 meses. 200. Me la pela. 34. ¿Tienes 34? Ah, no, esos son los siguiendo, güey. ¡Ah, la cagué, güey! ¡Perdón! ¿Tus seguidores? ¡8, cabrones! Pero después de esta plática vienen los 200. ¿Cuántos tienes? 8. Ocho. Ah. 34 siguiendo. Ah. El amigo bro ya tiene como 20. Esta pinche tecnología, güey, no la entiendo todavía muy bien. Es que somos X. Somos X. X. Pero wey, si me hablas de Machine Learning, güey. Sí. Sin pedos. ¿De quién? Si te hablo machín. Machín. Así learning. Como tu chiquita machín. Mamá. Que te hablo bien machín. Obedecemos, güey. Oscar. Obedecemos, güey. Ah, güey, pum, sí. Mami. También. Mami. Mi mamá está volviendo. Bueno, ya nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron en vivo a través de YouTube. Ya se nos alargó este episodio. ¿Se te alargó? Sí, ya se me alargó de más. Uy, es que fue por el saludo del avispón. Gracias a los que estuvieron en Mixler, en YouTube, en vivo, siguiéndonos. Y gracias por descargarnos también a todos los que lo hacen a través de todas las plataformas. Mi querido Bertín Liki. Banda, estamos pendientes para la siguiente emisión. Y les dejo con este pensamiento profundo de aquí para el siguiente podcast. ¿Qué va primero? ¿La leche o el cereal? ¡Take care, banda! ¡Take care! Todo bueno, todo bueno. Mi querido Lemanue. Compitas, un saludo a todos. A todos mis compadres, a todos mis comayes. A mi chiquita mamá. Bro, te extrañé, güey. La próxima semana esperemos grabar. No sé yo. Puro pedo, güey. Que no se le complique a mi compita Fer. No es cierto. Pinche cuatrío de celosos, cabrones. Dijiste otra cosa. Que no se le complique a mi Fer HD para poder grabar contigo, bro. Pedro. Puro verdad, pedo, es que Benetton y la madre. Ya te extraña, Putiné. Take care. La porra te saluda. No, cuídense mucho, compadres. Ah, ya no hay cámara, ¿verdad? Ojalá y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Un abrazo de su compita Lemanuel. Querido Doc, Chacha, gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación. Un gustazo estar aquí. No puedo estar más tiempo porque estoy dando clases, estoy culturizando aquí a los chavos en México. Lo único que les puedo decir es la siguiente frase. Ahora. La innovación como forma y estilo de vida. Ya no es la calidad. Oh, así man, es. Traes todo. La innovación como forma y estilo de vida. Gracias a todos. HD. Gracias, gracias a todos. Yo tengo 250. Parece que di pie. Se la pelan HD. Sí, pero yo tengo 6 meses. ¿Tú? Te ves más grande. No, gracias a todos, gracias por sintonizarnos, por descargarnos, gracias a todos. Síganos en las redes sociales, nos escuchamos el próximo episodio. Este fue el 214 Agropecuario. A huevo. De Charro con Pelos. Sí, siguiente 2024. Digo, 224. 2024, ya dijo. Ya dijo, ¡vámonos! 2024. Grabado el jueves 9 de agosto del 2018. Gracias, bandita. Gracias. Vámonos. Derechos reservados. ¡Súbele! Perder a mi amigo por la mitad de un centavo. Mejor me voy con mi gallo. Me regreso. Pa-